superhero defending a bunch of guys. It's fucking awesome! Who are you? I'm Kick-Ass. Bien, y no sé si lo que hablábamos hace un segundo quedó o no en la edición, pero esto es Persona se cae, Mahó. Aguante el Mahó. Y esta es la sección, por esta vuelta, Cine and Comics. Por esta vuelta, no creo que se repita muy seguido. Sigue siendo íntegramente cómics, pero dejémoslo ahí. Y en esta ocasión les traigo Kick-Ass, que se las vengo debiendo. Probablemente el de 2007 que les vengo debiendo el cómic, y desde hace un par de meses la película. Y como el nombre de la sección lo indica, este informe comprenderá ambas versiones, novela gráfica y película de Kick-Ass. Originalmente creada por el exitoso e icónico escritor Mark Millar, e ilustrada por el nefasto e infame John Romita Jr. Si se pone la pila no es tan infame, pero acá no se la puso. El tipo cagó su carrera después de Amazing Spider-Man. Es todo lo que voy a decir por el momento. Por eso te dije, si se pone la pila no es tan nefasto. Amazing Spider-Man fue su gloria, ahora está en su decadencia artística. Dejémoslo así. No, está en su periodo naranja, vamos. Si fuese Naranja Mecánica estaría copado. Bueno, esta novela gráfica fue publicada por Marvel Comics en mayo del 2008, llegando a un total de 8 números, el último publicado en marzo de este año. La película, por su parte, fue dirigida por el enfermizamente zarpado Matthew Vaughn y estelarizada por Aaron Johnson, Chloe Moretz y Nicolas Cage. Qué buen cast, debo aclarar. Muy bien hecho el laburo de cast. Sí, eso es un tema aparte en el informe. Bueno, pasemos a la historia y se viene un informe largo. Iniciamos con un prólogo bastante breve, pero concreto, en la azotea de un edificio en alguna parte de Nueva York. Vemos como un misterioso superhéroe, vamos a decirle que por ahora es superhéroe, con su traje rojo, provisto de un par de alas al mejor estilo Halcones Galácticos, se prepara a tomar vuelo mirando al horizonte mientras escuchamos las siguientes palabras. Le voy a dar puntos al tipo. Duró más que el cuarto Starman. Sí. El cuarto Starman nada más se paró y recibió una bola en la cabeza. Bueno, las palabras fueron: siempre me pregunté por qué nadie lo hizo antes que yo. Me refiero con todos esos programas de TV y todas esas películas basadas en cómics. Uno pensaría que al menos un solitario excéntrico se habría cosido un traje de superhéroe. ¿Acaso es la vida diaria tan excitante? ¿Son las escuelas y oficinas realmente tan emocionantes que yo soy el único quien alguna vez haya fantaseado sobre esto? Vamos, sé honesto contigo mismo. Todos planeamos ser un superhéroe en algún punto de nuestras vidas. No, yo solamente quería tener poderes y todavía lo sigo queriendo. Lamentablemente, con eso que seas cuando era niño, pero ahora no. Cuenta como en algún punto de nuestras vidas. Todavía éramos. Creo que tenías imaginación. En cambio, vine la computación y. Alche no tiene imaginación, vaya novedad. Yo sigo estando en el punto de que quiero mis poderes. Me conformo con adamantium y factor curativo. está bien, uno original. Me conformo con el poder. Conformo con el poder de transmutar. Transmutarme yo mismo. Quiero ser un pene enorme. No tener uno, ya tengo uno. Quiero ser un pene enorme, más enorme que la vida misma. Cambiar de forma, no es transmutar. Transmutación es cambiar de forma. Convertir algo, digamos, un objeto en algo superior, nada más. Bueno, no, es convertirlo en otra cosa. No, yo puedo transmutarte en una pulpa de carne. Es transmutar. ¿Es lo mismo? No, está bien. Si quiere convertir un objeto en otra cosa, se quiere convertir el mismo en un pene enorme, está bárbaro, boludo. Sí, quiero transmutarme en un pene enorme y violar los anillos de Saturno. No, mentira. Abandonemos la idea. Aunque es medio anillo, en verdad. Bueno, quiero quiero no queda nada virgen en esto. Quiero violar quiero violar el anillo orbital del sistema solar. ¿Te gustó más que más grande? Bueno, ahí tenés. bueno, déjame de joder, está bien. Me quiero transmutar en Tony Stark. Después te voy a hablar de una jovencita llamada Galacta. No, de otro día. Esto se viene en algún punto de los próximos informes. Sigamos. Y con esa afirmación, la de nadie se lo planteó en su vida, el misterioso. No, con esa no, la anterior a todo este quilombo. No realmente. Bueno, y con esta con la afirmación que ya dije, no, el misterioso superhéroe se lanza de cabeza al vacío desplegando sus rojas y brillantes alas. La gente en las calles lo nota desde el momento en que se tira del edificio y lo sigue viendo con asombro y expectativa, sin desviar la mirada un instante hasta que el mismo continúa cayendo sin elevarse. La gente continúa viéndolo, aplaudiéndolo emocionada, hasta que este finalmente cae estrellándose contra el techo de un auto estacionado, muriendo en ese mismo momento frente a ellos. Y el prólogo continúa. Por cierto, ese no era yo. Ese era un emigrante armenio con un historial de problemas de salud mental que leyó sobre mí en el New York Post. Menos mal, hubiera sido una película muy corta, si no. Yo digo, ahora a partir de esto, voy cada loco de la vida. Ya hay uno en Buenos Aires. Ah, genial. Hay un loco que se disfraza que también sale a golpear a la gente. No sé si intenta combatir el crimen o qué hace. No me acuerdo cómo carajo se llamaba. Pochol, una boluda así creo que se llamaba. Repsol, Pochol. Fangiol, dejémoslo ahí. Yo sigo diciendo, si tuviésemos el arresto ciudadano, esto sería tan diferente. Una película pedorra lo pudo convencer, como Crepúsculo lo pudo convencer de volverse así. Imagínate lo que una buena película lo puede llegar a convencer de hacer. Sí, pero estás negando algo. Las mariconadas de Crepúsculo, graciosamente, son socialmente aceptadas. Salir con un traje de Superman, Batman, lo que sea, a la calle, no. Lo cual me sigue pareciendo una reverenda mierda, pero esto no viene al caso ahora. En realidad es todo el asunto, pero no vamos a playarnos en este punto particular. Bueno, y de acá en adelante el cómic y la película se separan drásticamente. En el cómic ve... No, vos no leíste el cómic. Vos escuchaste un relato resumido del cómic, no viste el cómic. En el cómic vemos como Dave Lisewski, también conocido como Kikas, en un futuro bastante cercano, es brutalmente torturado por unos mafiosos que le están electrocutando los testículos con una batería de auto, mientras nuestro protagonista continúa su prólogo diciendo que esto no era lo que tenía en mente la primera vez que se puso la máscara. Obviamente creía que sería más compuesto más de saltar de techo en techo y de tener ladrones callejeros en lugar de la situación actual, que es la consecuencia directa de meterse con gente peligrosa. Vaya noticia. Pero esto en la película no sucede, al menos no la electrocución testicular y tampoco en este momento, así que prosigamos. De ahí pasamos a conocer a nuestro protagonista de vuelta, Dave Lisewski, quien es un chico normal de secundaria, énfasis en normal, corrección, exageración en el normal, ya que el pobre meramente existe, no es el deportista, ni tampoco el nerd de la clase, tampoco el chico inteligente, ni el payaso de la clase, ni siquiera el gracioso de entre su grupo de amigos. Será la existencia más plana posible. Plana. Digamos que su gran habilidad es que no tiene una gran habilidad. Bueno, de ahí pasamos a... No, ya estoy ahí. Sigamos. Bueno, si entraran en su habitación, probablemente lo encontrarían descargando sus programas favoritos de internet o masturbándose pensando en su profesora. Su tetona profesora. Aunque también le gustan, según... No tiene tanto, pero lo sabe usar. En realidad tiene bastante y en el cómic era más morboso. Sin mencionar que era gorda y fea. Acá simplemente era vieja. Era una MILF. Acá era una MILF. El cómic era una aberración de la naturaleza. Bueno, como decía... Pero también argumenta que le gustan las chicas de su edad como Katy Duma. Que a todo esto se escribe D-A-U-X-M-A, pero lo pronuncian Duma directamente. Es un nombre con letras al pedo. Bueno, esta chica es su obsesión personal, de la cual se volvió también su stalker por un tiempo, al menos en los cómics. Esto no pasa en la película, desafortunadamente, era bastante copado. Era una escena sola lo que tenían que hacer, y con eso asentaban todo el caso. Bueno, en resumen, Dave es un chico normal de 16 años, nunca lo mordió una araña radioactiva, ni tampoco era el último sobreviviente de una raza alienígena de un lejano planeta que llegó a su fin. Y si bien su madre murió hace 2 años, fue por culpa de un aneurisma, en lugar de ser asesinada por algún villano o criminal en algún callejón oscuro. ¡Qué bárbaro! ¡Esa escena está bárbara! Por lo que tampoco puedo argumentar el clásico ¡Juro que te vengaré, madre! Está bárbaro, está perfecto, está muy buena. A mí me pareció demasiado ya, en el cómic es más pasable. Ahí ya, ahí es una explosión de risa de lo ridículo que resulta. Sí. Sigamos con esto. Bueno, en palabras más simples, Dave Lisewski era solo un otro aburrido adolescente imbécil que odiaba su vida normal y carente de significado. El tiempo transcurre y, como siempre, la combinación de aburrimiento más tiempo libre ha demostrado al menos ser peligrosa en sí misma. En esta ocasión lo hace nuevamente. Dave llega a la brillante conclusión que su vocación en la vida es ser un superhéroe. ¿Por qué no? ¿Qué hay? ¿Cuál hay? ¿Cuál sería el problema? Bueno, justamente, toda la película es un por qué no. Toda la película se basa en la idea de por qué no, y la película misma es la antítesis del por qué no. Así que sigamos con esto. Bueno, esto es algo que discute con sus amigos en medio de una conversación, con la maravillosa pregunta: ¿por qué creen que nadie ha intentado ser un superhéroe? Porque te matarían, imbécil. Sí, básicamente es lo que sus amigos le responden primero, que es fucking imposible. Segundo, de las miles de razones lógicas, como esto no es una historieta, los superpoderes no existen y solo un pobre infeliz de mente lo intentaría. De eso tenemos a patada. Y no tenés nada que perder, no importa. Sí. Porque básicamente eso es la película se trata sobre lo que tenés que perder. Sí, también. Pero bueno, con lo anteriormente mencionado, esto habla, el que nadie lo haya hecho, habla muy bien de los pobres infelices dementes que se han restringido del impulso de intentarlo. La verdad. Sí. En fin, el día finalmente llega en el que Dave hace su sueño realidad, luego de comprarse por internet un traje de buceo, de cuerpo entero, con máscara y guantes en verde y amarillo. Mientras se lo prueba, vuelve su monólogo interno remarcando qué tan triste es su vida, básicamente. No puedo creer qué tan equivocados estaban los cómics. No se necesitaba de sufrir un trauma para empezar a usar una máscara. No se necesitaba que tus padres fuesen asesinados, o rayos cósmicos, o un anillo de poder. Tan solo bastaba la perfecta combinación de soledad y desesperación. Flaco, ¡búscate una novia! Pero es demasiado estándar para tener novia. Es justamente lo necesario estándar para tener novia. No, lo que pasa es que justamente tiene que buscar una persona dentro de su estándar o liga. Lo cual no creo que le ocupe mucho la idea, pero bueno. Bueno, cambiamos de escena brevemente para conocer a Mindy y a su padre Damon McCready, quienes están teniendo un hermoso momento padre-hija, en el cual Damon le apunta a 9 milímetros a su hija y le dispara al pecho a menos de 5 metros de distancia para enseñarle lo que se siente ser disparado, para que cuando algún imbécil adicto al crack saque una Glock, ella no se asuste. ¡Es un padre ejemplar! Te va a doler, pero solo por un segundo. Es como un puñetazo en el pecho. En fin. Bueno, la nena sale volando al piso y se levanta como si nada le hubiese pasado. Por supuesto, estaba usando un chaleco de Kevlar. Y o probablemente algún fragmento sobrante del traje super antibalas del fantasma, okay. 2010. Este es el más duro. Sí, es como ya te dije, el meta. Es como un metapod esa cosa, pero dejemos de invocar mierda en algo bueno. Bueno, la nena negocia con su padre continuar el entrenamiento, si al terminar van a jugar bolos y tomarse un helado. En el cómic esto sucede más tarde, no en este momento. Volvemos con Dave, quien desde el momento en que consiguió su traje en adelante lo vemos haciendo todas las boludeces posibles con este. El clásico llevarlo puesto bajo la ropa a todas partes, como a la escuela. Como jode, ¿eh? Sí, sí, maravillándose de que nadie lo nota. O sea, ¿quién carajo está así mirando a ver si tenés un traje de superhéroe bajo de la ropa? ¿Quién carajo se pone a buscar esas cosas, honestamente? Ya lo dijeron en mi película favorita. ¿Cuándo fue la última vez que miraste los zapatos de Nópare? Che, salir de patrulla por las azoteas, donde además descubre la dura realidad de que justamente las azoteas son más altas y están más separadas que en las historietas. O sea, es un momento muy a lo Neo. O sea, ¿se acuerdan? Es más, está afanado punto por punto la escena. Sí, sí, sí. Te tenés que poner bastante las pilas si no querés hacer. Yo sigo diciendo, simplemente corré. No, corré, no, corré, no, no te preocupes, vos corré, seguí corriendo y cuando se te acaba de dar un paso enorme por la humanidad y los superhéroes, ¿qué crees que te diga? No, antes practicé en el piso. Y se ve que si no llegas en el piso, sabés lo que tampoco vas a llegar arriba. Bueno, él justamente lo hace al revés. Después de casi matarse, cuando se da cuenta de no va a llegar, empieza a practicar en el piso. Pobre idiota. Bueno, también entrena un poco en el gimnasio de la escuela para poner algo de músculo en su escuálido cuerpo. Y se dibuja a sí mismo con su traje puesto mientras piensa en nombres para su identidad secreta. Nombres extremadamente pedorros, pero bueno. Lo horrible no tiene la película, solucionaron el tema de... Me gustaba más la resolución del cómic, pero ya voy a llegar a eso. Bueno, pero esto no le duró mucho. Como todo buen asesino serial se da cuenta en algún punto, fantasear solo sirve por un tiempo, hasta que el deseo de pasar a lo físico del asunto se hace insoportable. Como David descubre al enfrentarse a sus primeros criminales malignos. En el caso del cómic, un grupo de criminales adolescentes que estaban, ni siquiera criminales, vamos a decir, pendejos pendencieros, que estaban escribiendo con aerosol las paredes de una cancha de básquet. Mientras que en la película son una pareja de criminales de poca monta que... Están robando el auto y no les sale. Sí, sí, con los que ya lo habían asaltado antes a él y a sus amigos, y que al verlos tratar de robar un auto, decidió poner fin a sus actividades criminales. De más está decir que en ambos casos nuestro wannabe protagonista aparece de la nada frente a los criminales, quienes se le empiezan a cagar de la risa por su traje ridículo, hasta que Dave saca su garrote y comienza a golpearlo sorpresivamente. Pero esto le dura poco, ya que siendo un combatiente inexperto, superado en número y olvidando una de las primeras reglas del combate, nunca pierdas de vista a tus oponentes. Los criminales terminan golpeándolo brutalmente hasta que uno de ellos saca una navaja y lo abre como si fuese un pescado. En un estado completo de pánico y shock causado por la pérdida de sangre, Dave trata de escapar llegando hasta la calle más cercana, tan solo para ser atropellado por un auto que se da a la fuga. Luego de ver su cara mientras vuela por el aire. Me gustó, después de esto me gustó más cómo lo hacen en el cómic. En la película fue muy rápido, pero... Sí, sí. Bueno, haciendo la historia corta, Dave es hospitalizado por múltiples fracturas en todo el cuerpo, en especial en el cráneo, al que los doctores terminan poniéndole 3 placas de acero que le dan un asombroso 85% de insensibilidad física en su cabeza. En la película se aplica a todo su cuerpo, el cual está completamente reforzado por guías y placas de acero. Un pequeño detalle, en el cómic Dave logra sacarse el traje antes de que lleguen los paramédicos, quienes lo encuentran desnudo tirado en un río de su propia sangre. Eso fue genial, porque vos te podés imaginar, estás terriblemente cagado a palo, todos los huesos rotos con una puñalada y desvistiéndote en el piso en tu propia sangre. Sí, sí, y lográs tirarlo abajo de un auto, porque en el cuadro aparece y apenas se nota que es eso. Mientras que en la película son los paramédicos quienes le sacan el traje con sus tijeras y lo tiran a la basura. O sea, me imagino lo que estarían pensando. Además, se nos muere el imbécil. Bueno, Dave se... Esta pan- zapatillas, hijas de puta. Tenían que golpearlo y después ponerle esta cosa. Sí, sí, bueno, Dave se pasa varios meses hospitalizado, seguido de una larga rehabilitación y fisioterapia en casa, hasta que por fin vuelve a clases. En los cómics, Dave pasa por un momento en el que manda toda la mierda, quema sus cómics y jura nunca volver a intentar ser un superhéroe. Palabras, nunca más. Lo cual le dura hasta que se termina de recuperar y el idiota vuelve otra vez a ponerse el traje verde y amarillo. No, traje ahí, nuevo, calculo. No, no, pero ahí lo dice bien. Es muy difícil reprogramarte. La bestia ya está dentro. Bueno, mientras que en la película esto no sucede, pero en su lugar, Katy Duma, la chica de sus sueños, comienza a darle bola inesperadamente, algo que sucede apenas más tarde en el cómic. Bueno, es en una de sus primeras noches de patrullaje que se cruza con un joven que es perseguido por integrantes de una pandilla latina y nuestro héroe decide... A todo esto, el joven no parecía tan inocente tampoco. No, no, sí, eso es lo que recalqué. Yo en ese punto no sabía a quién pegarle, si el que venía corriendo o el que lo venía corriendo a él. Regla de números, era uno contra un montón, así que regla de número aplica en esta situación. Que era el de sí, eso es algo confuso, bastante confuso. Bueno, nuestro héroe decide defenderlo a toda costa. La pelea es bastante despareja y Dave poco a poco va ganando terreno ante sus múltiples agresores, recibiendo inimaginables cantidades de daño mientras reparte patadas y golpes con sus dos garrotes. Aprendió la lección, un garrote no es mejor que dos garrotes. Si hubiera una forma de usar tres garrotes, aunque podrías tirar uno y usar el resto. Sí, pero no creo que le dé para eso. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, todo esto hasta que finalmente logra ganar la pelea. Y para cuando se da cuenta de lo que sucede, nota que había una gran cantidad de personas siendo testigos de su primer batalla exitosa contra el crimen. Algunos de ellos incluso grabando la misma con sus celulares. Uno de estos videos llegó a YouTube bajo el nombre Kikas. En la película él se autodenomina de esta manera, en el video bajo la inspiración del momento. O sea, en el cómic nunca había pensado nada. Hasta que vio el video y dijo, bueno, ya está, me ahorraron el tema. Se lo puso la gente y dijo, mire cómo patea el culo, mire cómo le patea el culo, sí. No, eso fue en la película. En la película, en el cómic, él ve el nombre en el video y dice, bueno, soy Kikas, ya está. El otro le sale de adentro la inspiración del momento y dice, soy Kikas. Y lo dice para la cámara. Bueno, entre otras muchas de las cosas que suceden a continuación, Kikas se vuelve un fenómeno masivo, no solo como el video más popular en YouTube, sino también un fenómeno social y un ícono popular entre la gente, por ridículo que parezca. O sea, Dave inicia una cuenta en MySpace en la cual recibe pedidos de ayuda de la gente. Este sistema lo denomina la batiseñal del siglo XXI. Algo que después se lo roban, otra gente se lo roba. Bueno, Katy Duma... ¿Cómo la batiseñal? Sí. Bueno, Katy Duma comienza a darle bola en este momento en los cómics. Ya le estaba dando bola en la película. Lo cual, al igual que en la película, se debe en gran parte a un rumor que en realidad Dave es gay. Y no solo eso, sino que también se prostituye y que tanto la primera vez que fue hospitalizado meses atrás como las nuevas heridas que exhibe producto de combatir el crimen en realidad se deben a golpizas y abusos de sus clientes y de su chulo. Lo cual genera gran simpatía entre las chicas de la escuela, en especial de Katy, quien ayuda en el refugio para mujeres abusadas de su madre. Sí, sí, esas cosas de te tengo lástima, quiero ser tu amiga. Bueno, Dave se quiere morir en ese momento. En el cómic es peor. En el cómic simplemente sí, quiere ser... Sí, es peor. El cómic quiere ser amigo de él para tener un mejor amigo gay. Nada más. Para tener su mejor amigo gay. Y punto. En la película le tiene al menos lástima por lo que le pasó. El cómic es mucho peor, es muchísimo peor. Por eso me gustó mucho más el final del cómic. Bueno, Dave se quiere morir en ese momento, pero como todo ser patético utiliza esto para acercarse a Katy, Durante uno de los pedidos de... Bueno, tiempo más tarde, durante uno de los pedidos de ayuda de su, en su página de en MySpace, Kick-Ass termina involucrándose con uno de, con unos traficantes de drogas en un edificio para pedirle al líder de estos que deje en paz a su exnovia o... Muy bueno. Oh, parece que... ¿Qué se supone que eres? Un gran forro verde. Sí. O sea, y la amenaza con que o la deja de joder o se la verá con él. En la película... La, no, no es una ex novia del tipo, sino es directamente Katie. Lo cual no tiene sentido. No, no, realmente no tiene sentido. O sea, eso fue un error para mí dramático de no, no, no la pudimos rebuscar y. Hicieron sumarle tiempo a la relación de ellos dos. Sí, sí, pero acá lo. Al pedo. Sí, al pedo no, completamente al pedo. Bueno, Kick-Ass no solo recibe una soberana golpiza nuevamente, sino que esta vez, estando a punto de morir, es salvado por una misteriosa niña de 10 años en un disfraz de superhéroe llamada... En la película Faldita Cuadros. Sí, en la película Faldita Cuadros. Llamada Hit Girl. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Quien básicamente masacra a todos los narcos y la nueva... No es una palabra. No estamos referidos a violencia, realmente los masacra. Y la nueva novia del líder de estos con sus afiladas espadas ninja en el cómic. En la película lo hace con una alabarda doble desmontable. Bastante copada. Bueno, Kick-Ass presencia la masacre en un estado de shock increíble. Hasta que la nena, a quien solo puede describir como una cruza entre John Rambo y Polly Pocket... Bueno, hasta que esta chica se presenta y le dice que es una gran fan de su trabajo. La conversación es interrumpida por las sirenas de la policía y Kick-Ass termina escapando junto a Hit Girl hasta la azotea del edificio, donde se donde ve como la niña hace un gigantesco salto de una azotea a la siguiente, que algo que él no puede hacer ni de casualidad. Es que era larga, es que era alto y que eso te da mucha ventaja cuando saltás a lo largo, que estés en una posición más alta. Pero Kick-Ass es cagón, es inútil y no, y no entiende cómo lo hizo la pendeja y él no se anima. Además, que lo hace con su fucking alabarda en la espalda y no se hace nada en el proceso. Es buenísimo, bueno. Diría más grosso que eso ya a esa edad. Bueno, la niña salta hasta la otra azotea, donde... Bueno, no. Donde se encuentra con su compañero, llamado... Big Daddy. Ya voy a llegar al disfraz, ya voy a llegar al disfraz de Big Daddy. Bueno, quienes luego de chocar los cinco se van haciendo rapel desde el edificio. Bueno, Kick-Ass aún sigue sin creer lo que está viendo, comprendiendo finalmente de que es un completo inútil, sin idea de lo que se había metido. Más tarde aparecerá otro nuevo superhéroe llamado Red Mist, quien aprovechando la ausencia de Kick-Ass, a todo esto Kick-Ass se toma unas vacaciones de... Soy un idiota, estoy traumado porque una nena de 10 años me supera. Y como te supera de una manera... Bueno, más tarde a esto aparece, como dije, otro nuevo superhéroe llamado Red Mist, quien aprovechando la ausencia de Kick-Ass se roba toda su fama, provocando sus celos mediáticos y forzándolo a salir de su retiro nuevamente. Mientras que Hit Girl y Big Daddy continúan con sus andanzas, sin llamar la atención de nadie y sin figurar en ningún medio, mientras realizan sus ataques a todos los subordinados y negocios ilegales del capo mafioso John Genovese. A todo esto el nombre es cambiado, pero ya voy a llegar a esa parte. Quien comienza a tomar un particular interés en asesinar a estos nuevos superhéroes, además de que Hitler y Big Daddy también vienen a reclutar la involuntaria ayuda de nuestro protagonista en un punto de la historia. Y fuera así y existiera en la vida real, creo que acá llamarían la nueva tribu urbana, los superhéroes. En realidad Kick-Ass creó una nueva tribu urbana porque en la película no se adapta o se lo toca poco, pero en el cómic, justamente a partir de ese video y un par de apariciones más de Red Mist, la gente comienza a vestirse como superhéroes, y no solamente los fanáticos de la historieta, la gente normal. Se hace toda una subcultura, una tribu urbana de somos superhéroes, nos vestimos en spandex, tenemos capas, tenemos guantes, tenemos cinturones de accesorio. Aguante la licra. Aguante la licra, aguante el cuero. Qué buena manera de reciclar los viejos trajes de sadomaso. En fin. Bueno, y hasta acá. Yo voy todo en esto. Ojalá que no. Ojalá que no, porque después te vas a hacer mala leche. Y... No, después voy a cagar de risa porque voy a haber cagado a trompo un superhéroe. Mira, yo no tengo disfraz de superhéroe. Yo tengo equipo táctico de matar zombies. Lo cual se compone de mi ropa normal, más los 400 cuchillos y demás armas raras que tengo incrustadas en el cinturón. Así de onda en sus respectivos fundas. Más eso también, pero yo dije, no tengo disfraz superhéroe, yo soy un cazador de zombies. Y vampiros. Bueno, volviendo acá. Hasta acá les spoileo, número 4 de la serie limitada de 8 números. Y más o menos un cacho antes de los... Más o menos los 40 minutos de la película, que dura 2 horas. Así de onda. No, está más por los 40. No sé si minuto 43, me olvidé de anotarlo. Bueno, empecemos a hablar de la gente que está detrás de esto. Al guionista lo tenemos a Mark Millar, quien entre otras cosas fue responsable directo por Civil War. Pónganse cómodos. Sí, sí, pónganse cómodos, voy a marcar la crema de este hombre. Fue responsable directo por Civil War, Wanted, The Authority, The Unfunnies y The Ultimates, además de haber escrito números para Sonic the Hedgehog. El juez Dredd, Jenny Sparks, Ultimate X-Men, Ultimate War, Trouble y Superman Red Son, entre realmente una cantidad abismal de títulos. El dibujante lo tenemos a John Romita Jr. o Junior Jr., que dibujó entre muchos otros para Amazing Spider-Man su mejor época, debo aclarar. Lo mejor que este hombre hizo fue Amazing Spider-Man dibujando. El resto de sus cosas son una porquería. Seguimos con Star Brand, Black Panther, The Punisher Warzone, Daredevil, Man Without Fear, Iron Man. ¿Dibujó Warzone? Desgraciadamente. No veía para lo mejor. Sí, pero Warzone es anterior a la. Es de los 90. Sí, sí, pero igual lo veía como para alguien mejor. Sí, o sea, ninguno de nosotros leímos Warzone, así que lo tenemos que buscar para comprobar que tan bien o mal dibujó. Bueno, Daredevil, Man Without Fear, Iron Man, Eternals. Que era interesante Eternals. Dazzler, Sentry, Hulk, World War Hulk, Punisher, Batman, Deadly Knights y Cable, Blood and Metal, entre varias decenas de otros títulos. Seguimos con el director, que lo tenemos a Matthew Vaughn, mejor conocido como el productor de las películas Snatch, Cerdos y Diamantes, acá la tuvimos con ese título, Mean Machine, la de Adam Sandler guiando al equipo de presidiarios de fútbol, que estuvo buenísima. Sí. Sí, que yo todavía tengo que ver la inglesa, no la pude conseguir todavía. Lock, Stock and Two Smoking Barrels, conocida localmente como Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. Grosa, y a pesar que no tiene nada que ver, el público y los fanáticos en general la consideran la continuación de Snatch. Mientras que como director, sus únicos trabajos previos a Kick-Ass son Lawyer Cake, con el maricón de Daniel Craig, el nuevo James Bond. Pero aparentemente la película es buena. No sé, que también trabaje Daniel Craig, pero la película, según el público, es buena. Y Stardust. Bueno, Matthew Vaughn fue elegido como director de X-Men First Class, programada a estrenarse en 2011. Ah, cosa que se va a estrenar en 2012. Ya está confirmada la segunda Clash of the Titans. No sé para qué mierda se gasta. Eso sí. Bueno, esperemos que funcione. Estando el marín favorito de todos. Sí, pero no me molestó tanto. O sea, ¿qué tenía que hacer? Hola, soy Perseo. Hola, mato dioses. Ya está. No tenía que hacer mucho. Es más, tenía que hacer su papel de Avatar de vuelta, pero con menos sensiblería. Bueno, esta Bob Figurante la va a grabar entre que hace lo que tenga que hacer, entre lo que está haciendo ahora. Y antes de que empiece a grabar Avatar 2 va a ser esta. Así que calcula lo importante que debe ser para su vida hacer esta película. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Para qué está robando? No, no sé qué está robando ahora. Ya lo averiguaremos a su debido tiempo. Bueno, y también dirigirá Kick-Ass 2 Balls to the Wall, bolas contra la pared, programada para el 2012, cuyo cómic comienza a salir en agosto de la mano de Miller y Romita Jr. De nuevo, esto va a generar un caos enorme. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿La segunda? No, esta subcultura que se va a empezar a formar. De vuelta, a mí como personaje le sorprende que nadie lo haya hecho antes, me sorprende cómo no se hizo antes la subcultura. Con tanto... ¡Oh! Me disfrazo de personajes de anime. ¡Oh! Me disfrazo del Señor de los Anillos. ¡Oh! Me disfrazo de Star Wars. ¡Oh! Me disfrazo de Crepúsculo. No, perdón, ya me he visto así para el resto de mi vida. ¡Oh! Me disfrazo de lo que sea maricón que sea popular hoy en día. Etcétera. Cosplay es cosplay. Sí, pero el punto es cuando el cosplay dicen, podría hacerlo en la vida normal constantemente. El punto cuando estás saliendo del evento y no te lo querés sacar. Por eso te digo, ya lo podrían hacer normalmente. Seguimos con el cast, que incluye diferencias entre el cómic y la película. Lo tenemos a Aaron Johnson en el papel de Dave Lisowski, alias Kick-Ass. Increíblemente bien representado. Muy bien. Todo desde la personalidad del protagonista, incluyendo sus defectos, sus virtudes escasas y sus frustraciones, hasta los ataques de desesperación enfermiza que tiene cada vez que está al borde de la muerte, y en especial cuando conoce a la letal Hit Girl y a Big Daddy. El flaco, te la recrees. Sí, a todo esto, realmente lo que sea en parecido físico acá no importa, porque el dibujante es John Romita Jr. Así que realmente no importa cómo se vean los tipos. Es algo que comprendí después. Bueno, seguimos con Aaron Johnson. Bueno, este actor inglés es mejor conocido por interpretar a John Lennon en la película autobiográfica Nowhere Boy, que cuenta la adolescencia del ex Beatle. Verdaderamente un joven actor con talento. Un detalle bastante interesante es que el nombre del protagonista fue elegido en una especie de subasta evento de caridad. Sí. O sea, es re loco. El flaco le podría haber dicho, quiero que el personaje se llame... Sorete Morete, así. Sí, y hubiera tenido que seguir así. Y el tipo dijo, no, quiero que tenga mi nombre. Sí, como yo. Genial, ahora tenés un pajero cobarde con un traje ridículo a tu nombre, perfecto. Este tipo debe tener 10.000 amigos en MySpace, sí. en YouTube, no en YouTube, ¿qué digo en YouTube? ¿Cómo se llama en Facebook? Es como el daño colateral después de Homero Simpson. Sí. Pero sí, el tipo ahora tiene la dirección de correo de Hotmail más popular del mundo. Kick-Ass. Bueno, sigamos con Chloe Grace Moretz interpretando a Mindy McCready, alias Hit Girl. Como siempre, la grosa de la película. Hit Girl es maravillosamente interpretada por la talentosa Chloe Moretz, cuya actuación es completamente fiel al personaje del cómic. No sé de dónde la sacaron, pero vayan donde la buscaron y consigan más. Ya te voy a decir dónde la sacaron. Bueno, todo esto, como dije, completamente fiel al personaje. El cual, por cierto, no sufrió cambios en su adaptación, salvo por el traje de superhéroe y su verdadero origen, el cual me gustó mucho más en la película que en el cómic. Pero es un tema aparte. En realidad, en el cómic es algo, un recurso que como escritor el tipo se la jugó, pero se la jugó de una manera tan importante lo que hizo con el verdadero origen de ella y del padre. O sea, acá lo dejamos para que a las masas le caiga mejor, pero en el cómic se fue muy a la mierda. Me sigue agradando más lo de la película. Bueno, esta chica es una actriz extremadamente talentosa, a quien ya la han visto interpretar a Chelsea Lutz en la remake de The Amityville Horror, a Emma Tooney en Wicked Little Things, también conocida como Zombies. Esta es una película del especial After Horror. La voz de Penny cuando era niña en Bolt, Toby Bishop en Not Forgotten, y finalmente a la zarpadamente grosa Rachel Hansen, la hermana menor del protagonista de 500 días de verano, 500 Days of Summer. Bueno, Chloe Moretz fue elegida también para coprotagonizar esto. Qué bien que la hicieron. Let Me In, la remake americana de la zarpada película dramática de romance sobrenatural sueca Let the Right One In, conocida con el título original Let Den Rate Coma In. Obviamente en el papel de Abby, nombre original Ellie, la niña vampira. O sea, realmente quiero ver la remake de esto. Yo vi la original, quiero ver la remake de esto con esta nena. Quiero ver qué mierda van a hacer. Yo digo que si alguna vez se les ocurre hacer una versión live action de Dancing the Vampire Bone, que contraten a esta pendeja que les va a quedar bárbaro. La verdad que sí. La verdad que sí. Seguimos con Nicolas Cage, un hombre que realmente no necesita presentación. Bueno, pero vamos a hablar del personaje. Damon McCready, alias Big Daddy. Quien, debo decir, es el único personaje que realmente sentí un poco extraño en la película. O sea, Nicolas Cage es un excelente actor, es un hecho que está de más decir. Pero en esta ocasión su actuación fue una constante cara de feliz cumpleaños en comparación a la versión del cómic de su personaje, que es mucho más seria y oscura todo el tiempo. O sea, el cambio... Acá le copa mucho. De vuelta, es una cara de feliz cumpleaños constante para mí. Pero realmente no afecta de manera negativa en nada a la película. Según el director, la actuación de Cage fue una mezcla entre Elvis y Adam West. Algo en lo que estoy muy de acuerdo, pero en realidad sería más correcto... Mucho Elvis. Mucho West para mí, pero bueno. Bueno, esto, como dije, algo en lo que estoy completamente de acuerdo, pero en realidad sería más correcto decir una mezcla entre Elvis, Rorschach, Adam West y Punisher. Elvis y Rorschach. West y Punisher, es la misma mierda. Bueno, el traje de Big Daddy también fue alterado desde su versión original a una amalgama entre Batman y otro personaje más de The Watchmen, Night Owl. O sea, eso fue, para mí fue una mezcla entre las dos cosas. Parece el Batman de... ¿cómo se llama esto? De Guerra en dos Mundos. Sí, The Owl, el búho, el Batman de Guerra en los Dos Mundos, esa es la película Dragon Ball. Crisis en las dos tierras. Crisis en dos tierras. Que en realidad debería ir a eso. Pero también yo te digo más al Batman de uno de los Batman viejos, no me acuerdo si el de los 50, el de los 40, no me acuerdo de qué época era, pero uno de los viejos. Sí, pero esos viejos no tenían armadura, el traje. Sí, bueno. Adaptación. Yo te dije, cuando te puedes hacer un traje está bueno tener que tengas armadura. Chichi. Sigamos con esto. Bueno, también otro cambio importante fue su verdadero origen, el cual debo decir me gustó de vuelta mucho más en la película que en el cómic. Seguimos con Christopher Mintz-Plasse como Chris D'Amico o Red Mist. El hijo del capo mafioso Frank D'Amico. Originalmente el apellido era Genovese, como lo dije en el informe, en los cómics. Bueno, la presentación de este personaje también... la representación de este personaje también cambió. No solo en su traje, que es algo que solo puedo imaginar como un superhéroe emo, si algo tan horripilante fuese posible. Sino que además también fue el... Me llaman el sangrante. Bueno, de ahí viene la niebla roja. ¿Dónde quedé? Ay, wow, sí. Nota que además también fue alterada su personalidad significativamente de un adolescente psicótico fan de los cómics a un adolescente solitario fan de los cómics que busca la aprobación de su padre y que en lugar de sentir un desprecio absoluto por Kikas, en realidad lo admira genuinamente y aprecia su amistad. Énfasis en era un solitario. Aunque desde el inicio de la película, en la película se muestra que en realidad Red Mist es justamente Chris D'Amico y sus verdaderas intenciones al descubrir a los desmascarados enemigos de su padre. Esto en el cómic no ocurre hasta el final, que es el revelado de quién carajo es quién. Wow, seguimos con Mark Strong como justamente Frank D'Amico, originalmente de apellido Genovese, el villano principal de la historia, un capo mafioso de ascendencia italoamericana. Como si el cliché no fuera suficiente, un hombre inescrupuloso y despiadado quien, a diferencia del cómic en el cual consideraba a Kikas no más que un pobre infeliz, inofensivo, en la película lo convierte en el foco de su odio y el culpable de todos sus problemas. Otra... A favor de este tipo, no llegó a ser capo mafia por tener plata, llegó a ser capo mafia por ser un hijo de puta y saber cómo romper cabezas por sí solo sin necesidad de ayuda de nadie. Exacto. Otra diferencia marcada justamente es que en la película es un artista marcial muy hábil y bastante atlético, con una personalidad más psicótica y arrebatada. Seguimos con Lindsay Fonseca. Hola, el dulce culo de Lindsay Fonseca. Interpretando a Kathy Duma, en el cómic no podía soportar a Dave, mientras que en la película tan solo lo consideraba un chico raro. El desenlace de la relación amistosa entre ambos es muy diferente entre el cómic y la película. Yo prefiero el final del cómic en este aspecto. No puedo concebir lo que sucede en la película. Pero bueno, a todo esto, volviendo a otros personajes anteriores, Christopher Mintz Plasse, el que hizo justamente Red Mist, apareció en... ¿cómo se llama esta película? Superbad. Es uno de los amigos del protagonista de Superbad. Sí, me acuerdo, me habían contado. Que acá está como... El que consigue la licencia falsa. Que acá está como... super cool. Sí, acá le pusieron super cool. Y Lindsay Fonseca trabajó en Hot Top Time Machine. ¿Una porno? No, es la que te dije que vi el mes pasado, que era la que está Chevy Chase. Que está Chevy Chase, hay un comediante, un par de comediantes grosos, y el protagonista de 1408, que no me sale el nombre. La habitación. No me sale el nombre ahora. No, no, la que sacaron ahora, la remake. Sí, después, si me acuerdo, los... Sí, sí. Es más, criticaste su actuación en 2012. Sí. Sí, ahora, no, sí, ahora sí, me sí. Sale el nombre. ¿Te acuerdas del protagonista de 2012, Alche? No digas, pero... Perfecto, gracias, son unos amigos. Bueno, como les decía. Bueno, como les decía, Lindsay Fonseca, qué dulce culo. Bueno, hace de. Lindsay Fonseca, ahí tenés. Amiga fiel y dulce culo, ahí lo tenés. Seguimos con Omari Hardwick como el sargento Marcus Williams, un oficial de policía y antiguo compañero de Damon McCready. Ahora voy a justamente a eso. En la película, su parte en la historia tiene cierta importancia. Cierta importancia. Si bien aparece en el cómic, su aparición es un cameo bastante breve e intrascendente por el final. Por eso me resultaba casi inexistente en la trama. No figura en la historia bajo ningún motivo y circunstancia hasta el final, que dicen: ah, y este tipo es tal cosa. De tal cosa que concierne a tal personaje, ya está. Y no lo conocimos hasta ese punto. Y no se apareció, no mencionó, no contribuyó con nada a la historia hasta ese punto. Que era... Lo sentí re vago en la película, re como tuvimos que meter a alguien porque alguien tenía que estar parado ahí, nada más. Bueno, está el fallo garrafal de los narcos, que en realidad tenían que ver con justamente con Katy, y está el fallo garrafal de este tipo que realmente no debía haber figurado y que ahora es un personaje de cierta importancia en la película. O sea, esos son los dos fallos garrafales. Seguimos con Clark Duke, interpretando a Marty, uno de los dos mejores amigos de Dave. Que también fue uno de... Hace el actor este, es bastante nuevo y es bastante grosso. Ha trabajado justamente en Hot Top Time Machine, es uno de los cuatro protagonistas. Yo voy a poner la nota sobre los amigos de Dave. Me parecieron casi al mismo nivel de intrascendencia que el detective. Justamente, en el cómic tienen un poquito... No, mentira. En el cómic tienen menos presencia, son cosas puntuales que hacen. Como inventar cierta palabra que se llama tank, T-U-N-K, en lugar para hacer la contraparte de cunt, que viene a ser una de las formas más feas de decir vagina. Y acá vendría a ser testículos y pene, de la forma más fea posible, tunk. Es mal, como aparece la frase y como vuelve, es buenísimo como vuelve la frase en el cómic. Es una escena grosísima. O también trabajó en Sex Drive, que acá no sé qué nombre le pusieron, si es que se estrenó. Bueno, seguimos con Evan Peters interpretando a Todd, el otro mejor amigo de Dave. En el cómic Dave tenía tres mejores amigos, tres únicos amigos en realidad. Acá tiene solamente dos mejores amigos. Tercero no llegó a la cuenta. Seguimos con... La película tiene algo mejor. Sí, seguimos con Sophie Wu interpretando a Erika Cho, mejor amiga y confidente de Katy. Y de eso no pasa. en el cómic, en la película sí hace cosas peores. Seguimos con... No enfila su nombre, porque si no sería Eric Cacho. Sí. Seguimos con Garrett Brown como el señor Lisewski, el padre de Dave, quien tenía una presencia mayor en el cómic, en especial en el final del mismo. ¡Qué bueno que tuvo eso! Seguimos con Elizabeth McGovern, la señorita Lisewski, la madre de Dave, quien hace exactamente lo que tiene que hacer: aparecer por menos de 10 segundos y morir de su aneurisma. Ya está, es lo único que tenía que hacer. El resto de la gente es intrascendente. Es elenco. Sí, sí, el resto es elenco intrascendente, aunque hay un par de matones que estaban copados. Pero bueno, seguimos con... Matón 1, matón 2, matón 3. Matón genovese grosso, matón de los narcos, pete. Pero igual, casi igual de grande. Bueno, seguimos con el veredicto del cómic. Se va al 50º abismo del infierno de los recontra carajos plus 5000. Veamos con qué voy a empezar. Ok, vayamos a lo único que falla en este, de este cómic. El dibujante, más específicamente John Romita Jr., quien debo decir es uno de los peores dibujantes que la Marvel tiene que ofrecer. Honestamente, hablando de Junior Jr., posee una gran habilidad para capturar el movimiento en su arte secuencial. Para que ya llego. Ya sea que sus personajes estén tomando un café o peleando por sus vidas, logrando darle dinamismo y fluidez a cualquier escena de pelea que dibuje. El problema es su estilo. Nunca vi personajes tan feos y repetitivos en diseño. O sea, teníamos en la Amazing Spider-Man algo que fallaba constantemente. Lo teníamos a Peter Parker, y teníamos atrás otro tipo que podría tener su mismo rostro o su mismo cabello. Y a veces tenía su mismo rostro y su mismo corte, pero con otro color de pelo. Sí, sí, era re loco. En algunos casos era así y en otros era peor. No te digo, una de las Mary Janes menos sexys de la historia, todo esto. Gwen Stacy no aparecía. Creo que apareció en un flashback una sola vez y ahí duró y también no era muy sexy, que digamos. Bueno, al mismo tiempo que también tiene que sus fondos son tan monótonos o poco atractivos. Pero por suerte el escaso atractivo del arte visual es ampliamente compensado en modo overkill por la historia y desarrollo de personajes de Mark Millar, quien demuestra nuevamente su gran talento para sorprender y choquear a sus lectores. Tenemos una historia original que fue inspirada por algo que realmente todos nos hemos preguntado nosotros mismos al menos alguna vez en la vida. Las cosas podrían estar pasando en una burbuja blanca con gente sin cara y no importaría, porque la historia está buena. Sí, sí, pero de vuelta, toda esta historia se basa en algo muy simple, una pregunta ancestral: ¿por qué no? En serio, ¿por qué no ser un superhéroe? ¿Por qué nadie lo ha intentado aún? ¿Por qué yo mismo no lo estoy intentando aún? Ah, sí, en Argentina no tenemos, tenemos calles que tienen una separación de... ¿cuánto? Seamos honestos, de una calle a la otra. Para pasar de una cuadra a la otra es imposible. Esto es algo que siempre me generó duda entre todos los superhéroes. Está bien, saltando de una azotea a la otra, te lo creo. Pueden saltar 5 metros, está bien, atletas olímpicos lo han hecho. Genial. Ahora, ¿vos podés saltar cerca de 15 metros de largo de un techo a otro con una calle entre el medio? Si me está corriendo un dinosaurio, sí. No, creo que saltás y te quedás en el aire justo a la altura de la mordida y te cacha ahí nomás y te come. Honestamente, pues sería demasiado raro, pero yo no le encontraría, pero diga, tanto dificultad entre azoteas. De vuelta, entre azoteas en nuestro país tenemos azotea, beneficio. Entre azoteas en una misma manzana, no habría problema. Movete a través de una misma manzana, sí, sí, como un pelotudo, pero una vez que tenés que saltar otra manzana, y se te complica. Eso es lo que voy, o sea, te entiendo, está bien. Spider-Man, tela de araña, genial. Batman, lanza arpone. Sí. Superman vuela, perfecto. Punisher. Punisher, ¿qué carajo es Punisher? Jetpack. No, Punisher no tiene jetpack. Punisher, sí, tiene, Punisher, tiene, Punisher, tiene la, Punisher tiene la camioneta peligro. O sea, Punisher le jode la abuela a la camioneta de la justicia, no sé cómo se llamaba ahora, honestamente. O sea, él se movía en batalla. Camioneta batalla, tenés razón. De Battle Band. Bueno, o sea, ¿cómo carajo es de una cuadra a la otra? Está bien, de un techo a otro. Es más, en Argentina tenemos facilidad de un techo a otro porque todas las casas están casi pegadas. Con una pequeña diferencia geográfica, parece que vivimos en la favela. No, pero honestamente, o sea, ¿qué haces de una cuadra a la otra? Es una duda que siempre tuve. Pero bueno. Yo creo que en Nueva York tampoco debe haber tan poca diferencia. Al menos en los callejones sí que es. Sí, obviamente va a ser muy poca. Pero en calles normales. Por eso lo creo. Creo que va a ser bastante. Saltá de una punta de la gran avenida a la otra, güey, que te va a pasar. O sea, podés saltar el ancho de un auto. Tranquilamente con un espacio de cada costado podés saltar el ancho de un auto sin problema. Que sea básicamente un callejoncito. Ahora, ¿podés saltar una calle normal donde hay dos autos, dos veredas y el espacio entre las propias casas? Pues no, la casa no está donde termina la vereda a veces. Por eso. Cuando sepas si podés llegar, cuando te quieras sacar la duda, vos salí a la calle y mirá cuando estén estacionados cuatro cuadras, cuatro autos, uno delante del otro, parate en el final de uno y decime si es verdad si podés llegar hasta la punta del siguiente. Sí, obviamente que no, pero ¿cómo carajo lo hacen en Marvel y en DC? Pero cuando tengas la duda, hace eso, salí a la calle y te vas a dar cuenta que no. Sí. Bueno, seguimos con esto. Creo que es más fácil desarrollar el sentido arácnido que hacer esa pelotude. O como les decía, por lo general estas preguntas solas se responden mágicamente. O se responden así, de onda, se responden mágicamente solas o mueren en el olvido de nuestras mentes. Bueno, sí. Kick-Ass explora a full las consecuencias de intentar ser un superhéroe de una manera muy realista y profunda. Lo cual es desde principio a fin una larga lista de contras con un solo pro. Que dependiendo del punto de vista de cada uno puede provocar que se pongan un traje de Halloween en público. O que se rían a carcajadas de sí mismos por tan siquiera considerar la idea. Wow, los personajes son en extremo realistas y complejos, dotados con personalidades únicas y motivaciones que los impulsan durante toda la historia. Así que llamaríamos desmotivaciones que los impulsan. O sea, en el caso de Dave es el más masoquista, boludo. ¿Qué otra cosa se puede explicar? Wow, de vuelta. El cómic tienen que leerlo. Si no lo leyeron ya muy mal. Búsquenlo. No está largo. Son 8 y se pueden leer tranquilamente en una hora y media. Sigamos con el veredicto de la movie. Se va al 50º mismo del infierno de los recarajos plus 500. Lo que esto se traduciría a un 9. Un 8. A la película le doy al cómic le doy un 9. A la película le doy un 8. Bueno, ok, empecemos con la crítica técnica. Empecemos con los fallos directamente. Los cuales son realmente pocos. Más allá de todo lo que ya mencioné, tomando en cuenta los cambios hechos en la adaptación del guión y de los personajes, la misma termina siendo un 80% fiel al cómic. El 20% restante son lo anteriormente mencionado, en especial los cambios que ya dije, argumentales mayores, como durante la batalla final, donde debo agregar, me pareció una yanquilada total frutera, pero no se las voy a spoilear. Ganas no me faltan y otra gente ya lo ha hecho, así que no voy por ese camino. Por lo demás, esta adaptación logra capturar el ambiente y atmósfera del cómic y todas las impresiones y sensaciones que este genera casi en su totalidad. Par de cosas que no terminaron de pulir, pero está todo bien. Con una OST perfectamente distribuida, una dirección impecable. Hablando antes de la dirección, perdón, antes de, siguiendo con la OST. Está el tema de 28 días. Tiene una OST de la puta madre. Tiene una OST de la reputísima madre. Hay un tema, el segundo tema de la OST se va al carajo. Que justamente el tema que calculo va a estar sonando en el informe. Es más, pase, uno de los temas del OST va a ser mi cortina a partir de ahora para Majo. No, la cortina de Majo es no, roulette. No, digo, va a ser la cortina de la sección de cine de Majo. Ah, bien. Después tenemos el tema I Don't Care About My Reputation. No recuerdo si será el nombre real. Pero el tema está cantado, es una remake de un tema. Cantado, a ver si lo tengo acá a mano esto. Bueno, siguiendo con lo que le decía, el tema de la OST que le digo que es idéntico al de 28 días después es el tema 21, Big Daddy Kills, que en la esta cosa sería el tema de Bajo el Puente, o el tema del puente del túnel, perdón, Bajo el Túnel de la OST de 28 días después. Que lo debo tener dando vuelta por acá, porque yo lo puse en esta condenada carpeta en alguna parte. Bueno, ya no importa. Dejémoslo así. Bueno, y el otro tema que les quiero decir, no me acuerdo, pero básicamente es el clásico I Don't Care About My Reputation, remixado por la cantante original que cambió, que a la banda que la acompañó le puso The Hit Girls. Así de onda para darle. Este tema no se incluye en la OST, desgraciadamente. Tampoco el tema que tocan Red Mist en el auto. Cuando están con Kick-Ass ahí dando vuelta. Bueno, sigamos con esto. Como les dije, una dirección impecable. Hubo una segunda guionista que se encargó de la readaptación y que fue responsable de la mayoría de los cortes junto con el director. Pero Miller dice, está bien, habían cosas que eran muy jodidas, a pesar de que me pareció que convirtieron mi obra en una película para nenas. Pero está bien. Bueno, efectos especiales creíbles. Bienvenido a Disney. ¿Cosa? ¿Eh? No, dije efectos especiales creíbles. ¿Por qué bienvenido a Disney? No, digo Miller, bienvenido a Disney. Sí, buen punto. Esto era previo a Disney, por tanto no podían evitar cómo terminase. Sí. Pero la película sí la podían cagar. Bueno, como les dije, efectos especiales creíbles. Realmente, entre toda la locura que hacen, está todo creíble. Escenas de acción asombrosas, mezclando gore y leves toques de comedia, o altos toques de comedia, depende de la escena. La película tiene una sola cosa frutera. Una sola cosa frutera. Sí, y como nos gustaría spoilearle eso, porque es para mandarlo a la mierda, pero está bien. Bueno, todo esto sin mencionar actuaciones excelentes provistas por un cast impresionante de puta madre. Por lo que la recomendación sería verla en el cine sin falta, si aún sigue en cartelera, porque esto se estrenó. Sí. Otro nos llegó recontra tarde. O sea. No. Hay dos problemas con esta cosa. O sea, nos llegó tarde. Se estrenó. No, en realidad son tres problemas. Nos llegó tarde. Se estrenó. Una semana antes de que saliera Toy Story 3. Por lo tanto. ¡Ah! Y se estrenó con el título. Acá no me acuerdo si llegó así, pero en México llegó con Kikas, un héroe sin superpoderes. ¿Cómo le ganás con ese nombre tan choto a Toy Story 3? Yo, si hubiera sido completamente fiel al cómic, hubiera dicho Kikas, un héroe sin pelotas. Eso hubiera sido más cómic, más grosso. Kikas, sin subtítulo, la concha de su madre. Sí, pero la gente no aprende. El marketing no les ha enseñado a aprender ese tipo de cosas sutiles que definen todo. Bueno, como les dije, en Argentina se estrenó el pasado 3 de junio, mientras que a Rosario recién nos llegó el pasado 1 de julio. O sea que el 90% del país ya lo vio. El 90% del mundo ya lo vio. Ese es el problema de los cines rosarinos. Sí, pero acá hacemos cartelera y como el informe ya de todas formas ya está pasado, dije, hagámoslo de una puta vez al demonio. Es muy raro porque acá por lo general no llegan bien las películas. No sé qué pasó con esto. Muchas cosas. The Road, que nos cagó, entre otras cosas. Sí. Bueno, seguimos con... Bueno, en resumen, como le dije, vayan a verla. Y si no llegan a verla, busquen el puto DVD, un home theater y hagan su propia sala de cine porque lo merece. Bueno, lo dejamos con... Si logro conseguirla antes de que esto sea grabado, sea editado, lo dejamos con un tema re grosso de la película, y si no, ya veré qué hago. Y bueno, este ha sido uno de los informes récords, porque sin edición esto tiene 1 hora y 3 minutos. Te recomiendo que hagas una pausa en algún punto y mandes tema en el medio porque va a ser fatal. Bueno, los dejamos con lo que sea que sigan la loca playlist y bueno, traten de resistir el resto del programa. Yeah. Volvemos a esto que es Persona se cae. Majo. Hay un largo trecho hasta el final. Y para sobrevivir. Para sobrevivir. Exactamente lo que me parece esta serie. Cuando pensabas que no pude estar más cagado, llegaste a este punto. Bueno, y arrancamos este segmento de anime propiamente dicho de la cuarta temporada de Persona se cae con un informe de un anime que ya ha quedado en el recuerdo de los que saben y en el desconocimiento de los que no saben. La serie de esta semana es mejor conocida como Better Man, una serie de terror psicológico, suspenso, mechas, monstruo, con un toque de comedia y un poco de magia frutera. Esas cosas locas que se hacían antes. Lo peor es como agarraban y... Espera, ¿de qué cantidad de episodios es esto? 26. 26. Bah, se le tiraban porque no salían tantos. Salían medianas, más, menos, digamos que un poquito menos que ahora. Porque ahora hay en escasez, digamos. Básicamente todas eran miradas y todas eran de 26. Sí, sí. A ver, pero como dije antes, vamos a arrancar primero con la data técnica. Que, como dije antes, esta es una serie de 26 episodios. Lanzada el 2 de abril de 1999. Y producida por la conocida Sunrise y Japan Victor Studios. En 1999 también se estrenó Kenshin. La animación de Kenshin no se estrenó. Kenshin. ¿No era el 98? Ah, realmente no me acuerdo. No voy a tirar una fecha porque va a ser un epic fail. Parece muy lejano, pero es dentro de todo poco. Sí, son 11 años nada más. Ya me imagino dentro de. Va a ser todo 3D futurista, re extraño. No sé si para ver anime voy a tener que poner lentes chotas. No, te juro que ahí abandono. Ah, no tiraste. La que tiraron en coso, la que tiró Inge en la última noticia, el Nintendo 3DS va a ser prohibido para los menores de 7 años porque te caga la vista. Mirar el efecto 3D extraño de esa pantalla de mierda dice que te caga la vista, que te puede dejar ciego. Bueno, yo no lo vi tan fulero. Se ve que te debe dar una psicodelia después de eso. Sí, pero cuando tenés 7 años, cuando se te está formando bien la córnea, te... A ver. Bueno, la historia es una cosa extraña y difícil de describir, pero vamos a hacer el intento. Acá tenemos en un presente, nos encontramos en un mundo normal, común y corriente. El panorama tan común como el común de la gente todavía no se ha enterado de un mal mortal que se cierne sobre la raza humana. Una extraña enfermedad llamada Algernon se ha esparcido entre la raza dominante del planeta y poco a poco sus efectos, vamos a decir, sus efectos son desconocidos. Ahora, ¿cómo sabemos que está si no sabemos qué carajo hace? No sé. Bueno, a ver, esta enfermedad por supuesto ha provocado bajas y ha alterado a varios organismos importantes de la humanidad. En respuesta a esto tenemos una gran empresa, la empresa Komatsu, líder en el mercado de productos y electrodomésticos varios, que básicamente inventores de grandes cosas. Estos sacan el microondas que cocina fría y pela o cosas así. Nishizawa que hace. Hace de todo y construye de todo. Sí, desde cepillo de dientes hasta robot gigante. A ver, bueno, las empresas Komatsu, el líder del mercado de los productos y los servicios electrodomésticos, que está efectuando tareas de lo que podríamos llamar control y limpieza. Lejos de esto tenemos a Keita Aono, un estudiante de secundaria promedio que un día de mala leche y guiado por la puta mano de ¿qué pasa así? Toma el camino incorrecto al volver a casa. Eso es lo que te pasa cuando te querés hacer el pija. Su ruta lo lleva a la todavía por estrenarse parque de atracciones subterráneo Bottom the World. Ahora, ¿qué pedazo de parque y quién fue el psicótico que lo construyó? Y no sé. A ver, bueno, el toque de mala leche lo podemos tomar en la forma de que en ese momento Bottom the World estaba sufriendo una limpieza por una posible fuente de Algernon. Esta infección hace que la gente desaparezca de la nada. Además se escuchan ruidos extraños por todas partes, cosas parecen moverse por sí sola y los cadáveres se están acumulando. Bueno, no era que desaparecieron, pero después aparecen otra vez y después desaparecen de nuevo. Están como manhattanizados. Es muy jodido lo que pasa ahí adentro. A ver, y el ambiente no ayuda. Bueno, mientras Keita corre por su vida por los terroríficos pasillos, se termina cruzando con una camioneta de industria Sakamatsu, que a la que conectada por varias máquinas extrañas se encontraba Sakura, posiblemente una de las chicas más secantemente creepy de toda la historia, como para tener una conversación. Las dos mechoncitos. Sí, sí. Es la que da el avance del próximo capítulo. Ah, es la de la protagonista del tono de los bochinches. No, esta es la que da el avance de. ¿Te acordás del? ¡Ah, sí! ¡Uy, Dios! A ver. ¿Para qué se usó eso? Después contámela porque. No la tengo, pero después te lo busco. A ver. Cuando la cosa que lo perseguían lo tienen a su alcance, Keita toma contacto con un robot muy particular de la compañía. Esta cosa es bastante, digamos, construir en la actualidad, vamos a decir de una manera. Es un robot, pero construir en la actualidad. Se llama Kakuseji. Esta cosa tal vez es el modelo móvil más completo de su generación. Un sistema que funciona con un complejo sistema de energía de reciclaje de gel. Y tiene un par de truquitos interesantes que puede hacer. O sea, toda la batería es como si el robot estuviera relleno de un líquido que le da energía, que se autorrecicla esa energía. No sé bien cómo trabaja, es difícil de explicarlo. Además. Sí, siempre perdida. Sí, por eso el gel no dura para siempre. Seguimos la ley de la termodinámica. Bueno, pero eso es lo menos importante. Lo importante de la cosa es quién maneja esta cosa. Dentro del Kakuseijin tenemos a Hinoki Sai, la antigua amiga de la infancia de Keita, la cual hace más de una década que no ve. Esta es la que decido. La de los mechoncitos. Realmente nunca supe un carajo de la serie. A ver, bueno, la sorpresa es bastante grande, pero el lugar no es el apropiado, y más estando a varios pisos bajo tierra con zombies fantasmas persiguiéndote. Bueno, para sorpresa de Keita, cuando él pone su mano sobre una de las esferas de control del robot, esta se activa dándole plena capacidad a la mole mecánica. Repasemos el sistema del robot. Su fuente principal de energía es el gel, pero su sistema de control de impulso funciona con un sistema de impulsos duales del cerebro, por lo que está a pleno poder si dos pilotos lo operan. Esta es una de estas cacharras que la tenés que operar a dos. Bueno, por supuesto que esta no es una cosa de que cualquiera se sube y funciona. Tiene que ser cierto tipo de persona especial que según se clasifican están dentro de los que se podría decir que trabajan mejor, o trabajan mejor hacia superarse cuando trabajan de a dos. Es como un sistema de complementación con el que tenés al lado. Uno anima al otro y el otro anima al otro. Sí, una cosa así. Ese tipo de persona se llama Dual Kind. Bueno, por supuesto que para los efectos del guión, Keita es un Dual Kind muy fuerte, y gracias a su experiencia en los videojuegos logra zafar de lo que lo perseguía usando uno de los poderes del robot, el cual es difícil de describir y no se los quiero cagar porque es muy raro y muy frutero. El loco carga algo y de ese algo sale otra cosa, y esa cosa cambia de acuerdo a lo que se le cante las pelotas a él o en el momento en el que lo use. Es difícil de explicarlo. Mentalizas así, bueno, realmente fácil. Yo te digo, cuando haces un psicofísico en segunda en Meister y ya fue, tenía dos palanquitas y tengo que mover la cosa con eso y ya fue. No, pero eso tiene un montón de evolución, pero digo, el poder que hace es muy raro. Bueno, viendo el potencial del muchacho, el dueño de la empresa Sakamatsu decide emplearlo para unirlo al equipo, y Keita, como es un tecnofreak, agarra viaje de una. Por supuesto, para vigilar al nuevo tenemos que transferir a Hinoki a su escuela. Pero la relación está lejos de ser algo productivo, ya que ella es más, vamos a decir, ella se autodefine como una idiota y tiene una personalidad medio emo y difícil de tratar. Y esto no es lo peor del cuadro, pero lo peor del cuadro es que está totalmente justificada su personalidad de acuerdo a lo que es ella. A ver, Hinoki es la hija de una pareja de arqueólogos, una muerta pareja de arqueólogos, la cual desapareció cuando excavaban una, cuando estaban en una investigación junto a su hermano mayor en uno de los primeros incidentes registrados de Algernon. Sus cadáveres nunca fueron encontrados. Bueno, además acaba de perder a su compañero por la causa de esta extraña enfermedad y todavía está medio tocadita por el tema. Bueno, también tenemos a Sakura, que es una psíquica con un poder tan grande que no lo puede dejar de usar. Con sus capacidades de predicción y supersensibilidad, ella puede sentir lo que pasa a kilómetros de distancia en todas direcciones al mismo tiempo. El problema es que si interpretamos cada sensación como un ligero piquete de un mosquito, imagínense lo que son cientos de miles de piquetes de aguja penetrándote el cuerpo al mismo tiempo constantemente. Bueno, dado a su condición, ella usa una máquina para regular su poder, pero ella debe, por eso ella debe estar atada casi todo el tiempo a esa cosa. O sea, está atada casi todo el tiempo a las máquinas. Y pobre si sale. O sea, sale muy poco, camina muy poco. Camina como enchufada, te hace una cosa en la espalda que... Todo el cuerpo está hecha mierda. A ver. Y también tenemos. Está en la Matrix. Bueno. Y también tenemos un par de pilotos más junto a un vasto equipo de mecánicos y especialistas a cargo del proyecto. hay el equipo de mecánico, creo que eran en un primer momento 2 millones, de los cuales quedan 2. Pero es difícil controlar la paranoia contra una enfermedad que te vuelve loco, te mata, te hace que mates, y peor, es casi indetectable y no se sabe cómo se contagia. No sé, es difícil no ponerte paranoico contra eso. Pero eso no es todo, ya que contamos con la presencia de un ser misterioso, de la oscuridad, y jugando un rol misterioso dentro de todo esto. Tenemos a una persona que se autodenomina Lamia, que este no es un ser humano normal, tal vez ni siquiera es un ser humano. Usando sus poderes es capaz de cambiar de forma a un aspecto bestial con poderes extraordinarios y biológicamente fruteros. Y es más, te explican científicamente sus poderes biológicos y fruteros. Te lo justifican biológicamente. Realmente se metieron en el mundo ese. Ponele, tiene un ataque que se llama Psycho Voice, que es porque el bicho en el que se transforma puede controlar las vibraciones puede controlar las vibraciones y las frecuencias, y con eso te puede desintegrar. Pero también, como controla vibración y frecuencia, también puede operar máquinas a distancia y puede hacer un montón de otras cosas. Pero es todo biológico y frutero. Exactamente. Posta, realmente no es tan loco. No es loco, es lo peor de todo este tema, que no es loco. A ver, un profesor ese una vez tiró que una vez tenía una especie de baile, no sé qué cosa, que todos estaban saltando al unísono, y yo no, porque se empezó a mover el piso y yo le di una patada al parlante. Tiene un par de poderes que son muy zarpados esta cosa. A ver, por su capacidad ha sido clasificado como Betterman. Pero ¿de dónde carajo salió este tipo? ¿De dónde salió el Archenón y qué carajo es? ¿Tiene cura? ¿Qué te pasa cuando la gente contrae esto? ¿De dónde salen los monstruos que no dejan de aparecer y acechan a la humanidad? Estas son solamente algunas de las muchas dudas que se irán resolviendo en la serie, en la cual tiene una de las ambientaciones más aterradoras que he visto. Esto es serio muy fulero. Lugares donde no te gustaría ni siquiera acercarte aparecen acá como moneda corriente, pero son lugares muy feos. Donde vos te metiste ahí, sabés que cagaste. Como en el Fallout. No llega al Fallout. En el Fallout es preferible meterse acá. Acá estás como en la morgue del Dead Space todo el tiempo. Estás hasta la verga mal. A ver, bueno. También tenemos el hecho de la anticipación y la presión. Siempre están al acecho y siempre están adelantados. Si el equipo sobrevive a la situación y por seguridad o heridas van a atenderse por cualquier tipo de cosa al hospital, el fenómeno ya ha tomado ese hospital. Por lo tanto, vos estás en la cama y te viene una enfermera con una aguja así de grande llena de veneno, que andás a ver qué tiene adentro, que te lo quiere meter en el ojo. De aire. Además tenemos una extraña fuerza moviendo todo esto por detrás, pero tal vez este no sea el problema más grande en todo esto. Acá vemos gore. ¿Es bueno o malo? No sé. Eso depende del punto en que lo miren. Acá tenemos cosas gore. Bueno, malo fue muy, digamos, muy al aire. Digamos como que te salva el culo. Peterman salva el culo muchas veces. Ahora, ¿por qué lo hace o por cuánto tiempo lo va a seguir haciendo? Son cosas totalmente aparte. Bueno, como dije, acá tenemos gore, cosas grotescas, y para cagarse las patas, porque esto va a cagarse las patas mal, porque esto es una serie obviamente mal. Y el final, realmente se puede complicar definirte, pero te puede complicar la vida. Como termina esta serie, te puede llegar a complicar la vida. A ver, bueno, el creador de esta serie es el señor Yamaguchi Hiroshi, compositor también de cosas como Argento Soma, Comic Party, Gatekeepers o Bandered. Como director tenemos a Yoshimoto Kometani, o también conocido como Yoshimoto Yometani. Dirigió Amuri de Ocean Star, Gao Gaigar o Brigadon, la cual se reinota que la dirigió él. El diseño de personaje está a cargo de Takashiro Kimimura, que también trabajó en Gao Gaigar y en Brigadon, además de Usagi-chan de Kue, que está bueno en los ojos, están buenos los ojos de Usagi-chan de Kue, Variable Geo o Gonzan Sword. Sumado a esto, también tengo que acotar que Hinoki fue en su momento la reina del anime. Así propiamente dicho, título que se le da a pocas y ahora dura un pedo. Bueno, en su momento lo tuvo Hinoki. Y fue la reina del anime más o menos por un año y medio, siendo reemplazada solamente por Takase Mizuki de Comic Party. O sea, en su momento, todo lo que significaba anime la tenía Hinoki en la tapa. Después pasó a ser. Como ahora Haruhi. Como en su momento Haruhi, después Konata. No, después Konata y ahora creía que es Yui. Más que nada. Yui y yo. Ahora los títulos duran un pedo. Hasta hace. O sea, el de. Sí, antes eran todos. La mayoría eran de 26, había pocas series de 13. Sí, pero aparte eran, no había tantas y era así muy fuerte. Era muy fuerte el impacto. Y tírale que de esas que salían, algunas retomaban para ciento y pico de capítulos, 50 capítulos. Ahora eso sí, el título de la reina del hentai siempre fue de Rei Ayanami y siempre lo va a seguir siendo. Como el título de la reina del oligón, que siempre va a ser Sakura Kinomoto. De por vida. A ver. También acoto que si hacemos una fusión entre Hinoki y Sakura, no importa que me lo nieguen a morir, obtenemos a Hatsune Miku. O sea, ustedes ponen los dos personajes al lado, lo fusionan y eso es Hatsune Miku. Discútamelo a muerte todo lo que quieran, pero sale eso. Hasta en personalidad podríamos decir que sale eso. A ver, sobre la música, uno de los factores más cruciales de la serie, cosa que les quedó de puta madre, tenemos que todo correr por las manos de Kouhai Tanaka, que también trabajó en el Jelic Dayer, en Busorenkin, en Otaku no Video, en Rosario to Vampire, en Sakura Taisen, etcétera, etcétera, etcétera. Pegarlo. Otaku no Video tiene unas canciones cuando te daban las explicaciones. Que sabes lo que es la música de esta serie, los silencios que tiene, cómo te hace cagar las patas, te pone re mal. Vos ya escuchaste cómo habla Coso, cómo habla Sakura. Bueno, a ponerlo en toda la serie eso. Bajón. A ver, bueno, para tirar los datos de los seiyuu tenemos a Keita, que también es conocido como Raimon en Eishil 21, Tochiro en Gon Frontier, Inuyasha, el mismísimo Usopp en One Piece, Ranma, Rata Trampa en la versión en inglés de la serie de Beast Wars. ¿En la versión en inglés? Sí, se ve que el tipo hizo la voz de la versión en inglés, o tengo los datos mal, pero todo me lleva a pensar que lo hizo él. Y dato chiquito, también fue L en Dead Note. Saquen conclusiones. L fue Rata Trampa. A ver. Explica mucho. A ver, por el lado de Hinoki tenemos. ¿Qué les puede sonar como Kouran en Himikoden? Yukira en Witch Hunter Robin. La madre de Kou en Cross Game, Biche en Los Caballeros del Mundo Mon, Hikaru Usada en la saga de Ishicharat, toda la saga. O su peor pecado, haber trabajado en la serie de Hello Kitty como la mismísima Kitty. Bueno, no tengo más que contarles sobre esto. Esta es una serie muy extraña y preocupante en muchos sentidos, pero es más fácil que lo componen yo mismo que yo se los explique. También tienen que recordar que esta serie es muy del estilo de Brigadon, por lo cual su gráfica no es lo mejor. No, o sea, no es muy rescatable ni siquiera en su propio estilo. Pero para lo que es muy buena. Bueno, échenle un ojo porque de acá van a sacar un montón de cosas que se usaron en un futuro de manera constante y de manera corriente. Muchas de esas cosas salieron de acá. Bueno, para los Leecher de clase B, porque esto para un seno es ni a palo, para los Leecher de clase B o superior, les comento que esta serie fue fansubida en su momento en su totalidad. Y si bien es conseguible, tal vez les va a costar un poquito encontrarla. Para referencia, les tiro algo rápido. ANF tiene la serie en español. Y si quieren una versión más conseguible que eso, pero fansubida en inglés, tienen que tirarse por RG Fansub o por APS Fansub. Yo la versión que tengo es de RS Fansub. De RG Fansub. Yo la tengo subtitulada en inglés. Ah, qué mal. A mí me da lo mismo. Si está la onda es hablar español. Vos sabés que los japoneses quieren hablar español, no quieren hablar inglés. La muerte. No se nieguen a esto que es viejo, échenle un ojo porque realmente les puede sorprender de lo lindo. Lo que sonó en un primer momento es el ending, el primer ending de la serie, que se llama Chin Requiem. Y los dejo con el opening, que se llama Yume no Kareka. Más power. Menos power. Menos power. El opening te quita. Te pone en sintonía para la serie, pero te quita poder. Te quita estamina. Y el opening te pone nervioso. Y también voy a aclarar un dato extra para los que lo verifiquen esto en el blog. Ni del opening ni del ending van a poder sacar nada de la serie. Nada. No van a poder entender un carajo la serie viendo ninguna de estas dos cosas. Así que vean la serie. Se van a sorprender, porque yo de la serie no sabía nada hasta que me puse a ver la serie. Porque realmente digo, bueno, vamos a ver el opening, a ver qué onda. Nada. Bueno, lo dejo con Yume no Kareka y seguimos con otro. Bueno, mandale nomás. Sale con fritas. Oh, that heartbreak hotel. Well, I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Man, the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never look back. And think you're so, they think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely they could die. Una, dos, tres, majo. Majo. Dejémoslo eso para las chicas de. Dejémoslo para Ichijo-san, que me gusta más su versión, pero bueno. Bueno, esta es la inesperada sección de series. Y en esta ocasión les traigo, con todo el orgullo, Memphis Beat. No sabés lo cerca que estuviste, boludo, de eso. No sabés lo acertado que está, solo por lo que hace el salame de Memphis la blusera, no que es técnicamente blues, pero bueno. En fin, esta es una serie de drama, comedia y acción policial que se estrenó el pasado 22 de junio de este año en la señal americana de TNT. Algo extraño, tomando en cuenta que la compañía que la produce es Warner Horizon, perteneciente al grupo de compañías de Warner Brothers. Bueno, pero ya hemos visto que la serie de Warner en Sony, serie de Sony Warner y serie de Hallmark en cualquier otro lado. Sí, buen punto. Bueno, creada por Hallmark en Telefe. Vos no es tan loco, acá compramos licencia patada de esa pelotudez de 10 años cuando se vuelven baratas. A ver, siguiendo con lo que decía, creada por, y escuchen bien este apellido, Josh Harto. Bueno. Y Liz García. Este es el tipo de gente que tiene que tener un nombre artístico, no pueden ir en la vida encarándose así. Y sí. Bueno, los guionistas, que además de desarrollar el concepto de la serie, también escribieron los primeros dos capítulos de la misma. Bueno, esta serie es protagonizada por el genial actor Jason Lee y un cast de impresionantes y variados actores, pero ya voy a hablar de eso más tarde. La premisa de la serie es bastante original y en su originalidad está la perfección. La tenemos a Jason Lee, que interpreta al detective Dwight Hendricks, de la policía de Memphis, Tennessee. Un hombre de agudo instinto y gran sentido de justicia, quien protege a los ciudadanos de Memphis, paga respeto a la historia, cultura y música local, algo que demuestra con su gran pasión por el blues. Y también, como les decía, detective de día y cantante de noche. ¿De dónde salió ese tipo? De la casita. Salió de Mundo Cool para mí, pero bueno. Como les decía, sí, Mundo Cool, que estaba bárbaro, Mundo Cool. Y Jason Lee también está bárbaro. ¿De qué demonios me hablas, flaco? Estoy hablando de una persona que es demasiado recta como para ser normal. De vuelta, este tipo salió de Mundo Cool. En fin, como les decía, detective de día y cantante de noche. Como detective, Dwight se muestra informal y poco ortodoxo, en más de una manera, pero siempre efectivo. Y cuando termina la jornada laboral, se lo suele ver en el bar local, personificando al grandioso rey del rock and roll, Elvis Presley, cantando covers de sus canciones en el escenario. Bueno. Mejora. No tenía ni idea lo que mejora esto, pero bueno. Pasemos al inicio del primer capítulo y de como termine ese inicio vamos a ver si quieren que les siga hablando más puestos para largo. Bueno, iniciemos el primer capítulo en el escenario de un bar donde un cantante a quien no podemos verle el rostro está cantando un cover de Heartbroken Hotel ante un público emocionado. De ahí cambiamos a todo esto, qué groso cover. De ahí cambiamos a la escena de un crimen, más precisamente en una licorería barra minimercado local, donde el cajero fue asesinado por un ladrón quien aparentemente se dio la fuga. Fuera del establecimiento, el detective Hendrix interroga al único testigo del siniestro, el oficial Davey Sotom, quien por pura coincidencia estaba comiendo al otro lado de la calle cuando ocurrió el siniestro. Igual deficiente como se imaginan. Sí y no. Bueno, Sotom informa que luego de oír los disparos tardó no más de 30 segundos en llegar y que no vio a nadie salir por la puerta. Cuando entró no había nadie adentro tampoco, y la ventana detrás del mostrador estaba abierta, mientras que en el piso habían huellas que conducían directo a la misma. Hendrix tiene dudas al respecto, ya que las huellas son muy grandes y la ventana demasiado pequeña. Algo que confirma inmediatamente al ver que Sotom estaba parado sobre la huella sin darse cuenta y esta encajaba perfecta con su zapato. Lo cual significa... ¡El detective es cosa mía! Lo cual significa que el ladrón aún se encuentra en el lugar, escondido en alguna parte. Hendrix alerta a su compañero, el detective White, también conocido como Whitehead. Así de onda. Y al resto de los oficiales para comenzar la búsqueda. Los muchachos de azul registran el lugar rápidamente, pero nuestro querido Dwight Hendrix tiene un presentimiento y se mete a la cocina del lugar, donde escucha un ruido proveniendo del interior de uno de los muebles. Búsquenlo adentro de las cajas de sopa instantánea Quick, esas cosas tienen de todo menos comida. Buen punto. A todo esto, aguante la sopa que sopapea a todas las sopas. The Master of the Sopas. Y ya arrancamos bien con un coro. Sí. Aguanten la The Master of the Sopa. Ah, todo esto te la conseguí la. Sí, no sé si la vas a poder usar porque tiene 2 minutos de duración. Bueno, como les decía, escucha un ruido proveniente del interior de uno de los muebles y da la señal a sus colegas antes de ordenarle al ladrón que se rinda, arroje su arma y salga lentamente. La puerta del mueble se abre y desde adentro un hombre blanco escuálido tira su arma al piso antes de salir levantando los brazos. Hendrix le ordena que se dé vuelta y al hacerlo se le caen los pantalones, quedando desnudo de la cintura para abajo. Ni calzoncillos tenía el hombre, ya sabemos por qué estaba robando. Y nuestro protagonista le ordena al oficial Sotom que lo registre. Pero tiene un arma. Sí, pero un arma se consigue tan fácil allá. Bueno, le ordena a Sotom que lo registre segundos antes de que el resto de los presentes comiencen a reírse del ladrón. Y de ahí pasamos a la presentación de Memphis Blue. ¿Qué voy a decir? Muy copada. Buen ritmo, buenas imágenes. Bueno, seguimos con la historia. Es de noche y nuestro querido Dwight, el protagonista, pasa a hacerle una visita a su madre. Al entrar en la casa nadie le contesta y el tocadiscos está prendido. O sea, tocadiscos de pasta, aviso, o sea, todo de los buenos equipos con todos los buffers, los subwoofers y toda la mierda, de los que son un mueble cuadrado enorme. Bienvenido a la casa del protagonista de Hero Man. Che. Bueno, al llegar a la cocina, nota que la tetera está silbando en el fuego y que la puerta del patio está abierta. Ya no le gusta ni mierda lo que está pasando. Y se acerca a la puerta sigilosamente. Es ahí que ve en el patio a un hombre desconocido. Y se le acerca por detrás, agarrándolo desprevenido con un candado al cuello. Y comienza a preguntarle, ¿qué hiciste con ella? ¿Dónde está? hasta que escucha la voz de su madre cagándolo a pedos y ordenándole que suelte a su nuevo vecino, Tony. Yo hubiera hecho lo más sensato y coherente en ese momento. Tirar a matar. Sí, yo también. Él optó por la segunda opción, que es ahorcarlo hasta morir, pero la madre intervino en el momento justo. Bueno, Dwight comprende rápidamente que metió la pata cuando nota que en la mesita del patio habían un par de velas prendidas, dos copas y una botella de vino. Dwight se disculpa por su más que justificado error y le da la bienvenida a Tony a Memphis. Y si te queda alguna duda, tengo un arma y puedo matarte. Chichi. Bueno, al día siguiente, de camino al trabajo, Dwight Hendrix, vamos a decirle Hendrix de ahora porque entre Dwight y White se va a confundir mucho. Bueno, sí, lo que venga, lo que sea, voy a golpearte por ese comentario. Bueno, al día siguiente, de camino al trabajo, Hendrix se cruza con una manada de imitadores de Elvis, ya que en Memphis, Tennessee, la ciudad natal del rey del rock, es justamente la semana de Elvis. Ah, sí, hay Elvis a patadas por todas partes esta vuelta. Tenemos todas las versiones de Elvis. El Elvis japonés, en realidad tenemos un montón de Elvis orientales, Elvis negros, Elvis mujeres, el flaco, el gordo, el intermedio, el niño precoz, el niño de 17 y el anciano de 77, si tenés ganas. Oh, pero eso mejor me lo callo. En fin, al llegar al precinto nota que en el container de basura alguien tiró su hermosa lámpara con tetas. ¡No! Sí, desgraciadamente. La cual es básicamente el torso con brazos, con una pantalla de lámpara por cabeza de una stripper con stickers brillantes en sus pezones. Quiero una igual, boludo. ¡Qué buena que está esa lámpara! Es más, podría ser la lámpara. Me vas a regalar una, ¿verdad? Sí, claro. ¿Puedo también? Yo te vivo regalando cosas de Sony. Vos podrías regalarme algo con tetas. En fin, sigamos con esto. Al entrar, el sargento Lightfoot le dice que la nueva jefa del departamento llegó y que no cree que le agrade, ya que fue ella quien le dio la orden de tirar la lámpara a la basura, además de que es una mina bastante heavy y jodida. Hendrix entra interrumpiendo el discurso de la teniente Tanya Rice, justamente la nueva jefa, con un chiste sobre su lámpara que tiene los pezones duros por estar afuera en el frío. Todo el mundo se ríe y Hendrix se disculpa por la interrupción. La teniente Rice continúa con su discurso sobre el nuevo sistema de información que van a implementar al servidor del precinto, en el cual cada policía y detective posteará reportes actualizados del estatus de sus diferentes casos. Ah, bueno, bienvenido al Twitter. Yo iba a decir, en términos más simples, que este sistema es básicamente el Facebook personal de la policía. Es un Facebook policial. Qué mal. Sí, terriblemente mal. Bueno, de esta manera, al tener libre y rápido acceso a la información de cada uno, no solo continuarán haciendo un buen trabajo, sino que ahora serán eficientes. No termina de decir esto que Dwight prende la lámpara, que no solo en lugar de iluminarse en donde está la pantalla, se iluminan ambos pechos haciendo un ruido tipo puerta de ascensor, un cling, la cual vuelve a causar que todos se caen de risa. Bueno, la teniente Rice le pide a nuestro protagonista que la acompañe a su oficina un momento. Es ahí que este le da la bienvenida en nombre de todo el precinto y también le ofrece un pequeño consejo. Ya que las cosas no son exactamente iguales a su antiguo trabajo, obviamente, primero, acá tienen un sistema, el cual es muy delicado y si una sola pieza se saca, todo se cae a pedazos. Como por ejemplo, la lámpara. Exacto, la lámpara con tetas. La cual es algo que hace reír a los muchachos después de un largo día de trabajo, y eso es algo muy bueno, por lo cual debería quedarse. Rice le dice que aprecia su consejo seguro y que también tiene un 10-15 esperándolo a él y a su compañero. Hendrix trata de explicarle nuevamente que acá hacen las cosas diferentes y que los 10-15, o prisionero en custodia, Se los dejan a los muchachos de uniforme azul y Rice le hace entender que no tiene opción al contarle que no crió a cinco hijos desobedientes, que crió a cinco hijos desobedientes que siempre terminaron haciendo lo que ella quería porque muy en el fondo comprendían que tenía razón y bla bla bla bla bla. Sí, como diciendo soy jodida y te la vas a bancar sola, jefa. Bla bla bla bla bla bla. Algunos minutos más tarde, nuestro protagonista y su compañero bajan las escaleras para encontrarse con Sutton, que les muestra al prisionero que resulta ser una pobre anciana no identificada que no puede hablar. Bueno, eso es el trabajo mucho más fácil. Chichi. Bueno, solo la mujer solamente se sienta mirando al vacío, lo cual es el trabajo todavía más fácil. A Hendrix esta mujer le resulta familiar y luego de tratar de obtener información de ella con dos intentos fallidos, nota que la pobre ha sufrido mucho y le asegura que le ayudarán a volver a su casa. Minutos más tarde, nuestro protagonista y su compañero White comienzan a revisar las pertenencias de la anciana hasta que Hendrix encuentra un viejo llavero de la radio WHER. Y se da cuenta inmediatamente que la mujer es la famosa DJ, locutora y leyenda viviente local Dottie Collins, mejor conocida como la primera dama de la radio, además de una ídola de su infancia. Bueno, ambos son interrumpidos cuando un oficial les pide que vayan a verla a la sala de interrogaciones, donde al registrar a la pobre anciana descubren que su cuerpo está lleno de moretones y quemaduras, indicando que ha sido víctima de fuertes abusos, lo cual no mejora para nada esto. Solamente hace que el caso sea personal para Hendrix, y esto solo empeora cuando el mismo va a registrar la casa de la señora Collins, donde encuentra la habitación en donde esta mujer era mantenida prisionera, esposada a su cama y abusada físicamente a más de humillada. Nadie toca a Dottie. Nadie toca a una pobre anciana de por sí, nadie debería, salvo que esa pobre anciana sea una reverenda hija de remil, pero este no es el caso. O sea, estoy en contra de la crueldad hacia los ancianos. Defiendo la crueldad infantil. Hablando en serio, ahora viene el haciendo la historia corta que voy a durar un par de páginas. Y empezamos. Bueno, la teniente Rice le pone una correa corta a nuestro protagonista, reprochándole constantemente que no implementa el nuevo sistema, posteando el estatus de su investigación, que no se ha reportado con ella en las últimas 24 horas y que ha omitido informarle el hallazgo de la escena del crimen, por lo que desde ahora deberá reportarse con ella cada 3 horas obligatoriamente. Seguro. El capítulo... Sí, sí, el capítulo avanza y la dupla de Hendrix y White, al entrevistar a un anciano ciego, vecino de Dottie, obtienen una pista que lo lleva hacia la supuesta enfermera que cuidaba a la señora. Los muchachos van a pedir información sobre la chica a un empresario local, entre paréntesis, quien les da un nombre y el lugar donde ésta compra sus drogas. La chica también era adicta. Algunas horas más tarde, esta aparece en el lugar designado y los detectives se aproximan, pero esta huye cuando los ve venir. En plena persecución es atropellada por una coupé roja que se da a la fuga. Hendrix se aproxima y la chica comienza a balbucear moribunda, pidiendo que por favor ayuden a la anciana, que ella la dejó escapar para que aquel hombre no le haga más daño, y la chica muere en ese mismo momento. Sí, sí, sí, o sea, oh carajo, oh reverendo carajo. Más tarde nuestro protagonista se lleva a Dottie para hospedarla en un lugar seguro, el cual resulta ser la casa de su madre, donde él creció. Y en un momento muy personal le cuenta cómo llegó a conocer su programa y su voz en la radio por primera vez. Ahora, pregunta de sí o no, ¿doy la historia triste o la dejo pasar? No, ya el promo ya es muy largo. Ok, dejemos la historia triste para otro día. Bueno, unas horas más tarde, Hendrix es sorprendido en la casa de Dottie, buscando pistas por la teniente Rice, quien luego de comprobar que nuestro protagonista se llevó a la señora Dottie Collins sin permiso, lo obliga a tomarse el fin de semana libre, además de darle una pequeña charla sobre... Yo también me divorcié y comprendo que se siente terrible, pero tiene que aprender a no dejar que afecte su trabajo y bla bla bla bla bla bla. al igual que el protagonista, no entiendo qué carajos tiene que ver eso con lo que está pasando. Sin mencionar que esta mujer obtiene esa información leyendo el expediente personal de Hendrix, lo cual creo que hasta para la próxima jefa de la policía es está afuera. No, es obligatorio. Yo diría que no, pues también le... ¿Qué no es obligatorio? No creo que... Tenés que saber que a quién le estás mandando. O sea, sí, pero me parece que ya ese tipo de cosas personales no. Sí. ¿Va? Bueno, como les decía, en fin, Hendrix sigue investigando por su cuenta, no por... De ahí saltan cosas como, él se comió a su padre. No dije mató, dije él se comió a su padre. La puedo interpretar de dos formas y no me gusta ninguna. Seguimos con lo que le decía. Bueno, Hendrix sigue investigando por su cuenta, no por desafiar las órdenes de su nueva jefa, sino porque no puede permitirse defraudar y fallarle a su ídola de la infancia, dejando a quien sea que la torturó libre. Bueno, interrogando al exnovio de la enfermera, quien le afirma a nuestro protagonista que su difunta exnovia era incapaz de hacerle daño a esa pobre anciana, y que tampoco él estaba involucrado en el asunto. Bueno, sin más pistas ni culpables en la lista, es hora de interrogar al hijo de la señora Collins, que acaba de llegar desde su casa en Nueva Orleans. Luego de unas cuantas amenazas de parte de Hendrix a este hombre por haber descuidado a su madre... Después de escapar de lo del Katrina en 3 meses. Sí, no, pero dejémoslo ahí. Bueno, después de que Hendrix lo amenaza por haber dejado a su madre descuidada en manos de gente potencialmente peligrosa, es hora de volver a la casa de la misma para dejar a la señora Collins bajo la custodia de su hijo, y de paso ver los intentos de Tony por conquistar a la señora Hendrix, tratando de hacerse el galán, pero nuestra protagonista se da cuenta rápidamente de que este hombre está tratando de aprovecharse de su madre, y lo tiene entre ceja y ceja el resto del capítulo. Sobre todo en cierto momento que lo sorprende tratando de seducir a una pendeja de 20 años en un bar. Sí. Bueno, finalmente los métodos poco ortodoxos de Hendrix pagan cuando, entrevistando a una de las vecinas de la señora Collins, una pequeña de 8 años, en su casa del árbol, esta le confirma que la única persona que ha estado entrando y saliendo de la casa de la anciana era su hijo, quien supuestamente vive en Nueva Orleans, al cual identifican y bien lo ve la puerta. No, es el que estaba viviendo allá. Ah, qué loco, porque según esto, el tipo vive en Nueva Orleans y no pisa de su madre desde hace un par de años. Bueno, como les decía, todo esto solo hace el caso más complicado y enfurece aún más a nuestro protagonista. Hendrix también descubre detrás de la casa la coupé roja usada para matar a la enfermera, por lo que no tarda un segundo en arrastrar... Sí, por lo que no tarda un segundo en arrestar y llevar al señor Collins a la sala de interrogación del precinto. Acto seguido, en medio de la interrogación... ¿Qué carajo pasó? Ah, acá estamos. En medio de la interrogación son interrumpidos por la teniente Rice. Hendrix le informa que el culpable es el hijo y que van a lograr que confiese, pero Rice le dice que eso sería... perfecto si tuviesen algo de evidencia aparte de sus dos únicos testigos, un anciano ciego y una niña de 8 años. Hendrix protesta ya que encontraron el auto que mató a la enfermera detrás de la casa, pero Rice le informa que ese auto pertenece al exnovio de la enfermera, y Hendrix deduce que el señor Collins robó el auto del exnovio, mató a la chica con él y lo escondió detrás de la casa para aparentar que el exnovio había sido el culpable y que estaba viviendo en la casa de su madre. Mientras la tenían prisionera a todo esto. Bueno, White concuerda con Hendrix y cuando Rice cuestiona esta increíble instintiva deducción, White y todos los presentes afirman que confían en los instintos y deducciones de Hendrix al 100% sin ninguna duda. Lo cual provoca que la mujer se encule y no solo los saque a ambos del caso, sino que también los suspende. Buenísimo, esa es la confianza que uno demuestra. Sí, eso es lo que se llama cuando no tengo, cuando no voy ganando me llevo la pelota. Sí. Así de simple. Bueno, pero esto no detiene a nuestro protagonista, que siguiendo sus instintos nuevamente vigila la casa de la señora Collins hasta que su hijo se va con la anciana. Hendrix aprovecha para entrar ilegalmente a la misma y descubre que descubre un ascensor de servicio que va directo al ático de la casa. Es el único acceso al lugar, en el cual encuentra una heladera cerrada con cinta adhesiva que pierde agua constantemente. Lo que al principio del capítulo notan como una gotera, pero como estaba lloviendo suponen que era de la lluvia, y cuando ya no llueve hace un par de días y la gotera sigue, que hay un problema. Bueno, al abrirla encuentra un cadáver con la célebre frase de Dottie Collins, que cuando era DJ, hasta que volvamos a vernos Memphis. O sea, en inglés suena mucho más linda. Sí. Bueno, esta frase está tatuada en el brazo del cadáver y se da cuenta que este es el verdadero hijo de Dottie Collins, el verdadero Patrick Collins. Y el otro, obviamente, un impostor. Nuestra protagonista da el aviso a los chicos de azul y rápidamente encuentran e interceptan al impostor rescatando a la señora Collins. Luego del nuevo interrogatorio, en el que el impostor confiesa con bastante presión, demostrando una total falta de respeto y antipatía por lo que le hizo a esa pobre mujer, Rice le informa a Hendrix que quiere verlo la mañana siguiente a las 7 a.m. sin falta. Ok, ¿me vas a tuitear? White se encula pensando de que van a despedir a su compañero. O sea, todo lleva a eso. Toda la impresión lleva a eso, porque esta mujer ha demostrado ser un verdadero dolor en el culo y todo apunta a eso directamente. Bueno, a la mañana siguiente, en la oficina, temiendo lo peor, Hendrix trata de convencer a su jefa de que pueden encontrar la forma de trabajar juntos, pero esta lo interrumpe para disculparse con él admitiendo su error. Algo que toma por sorpresa a Hendrix bastante, porque estaba pensando que lo iban a rajar la mierda. Quien luego invita a la teniente Rice para hacer las paces al bar donde él canta. Y el capítulo termina con nuestro protagonista cantando otro cover de Elvis, en esta ocasión If I Can Dream. Grosso tema. Ante todos sus colegas del Departamento de Policía de Memphis. Revelando su oscuro secreto, él es Elvis. ¿Vos sabés que lo podría creer si las edades concordaran? Bueno, sigamos con el cast. Lo tenemos a Jason Lee interpretando a Dwight Hendrix, un detective poco ortodoxo e informal, famoso por su gran instinto y por su gran imitación de Elvis Presley. En escena, cantando covers del Rey del Rock, todas las noches en el bar local. Pero bueno, Jason Lee es un actor increíblemente groso, más popularmente conocido hoy en día por haber protagonizado la serie cómica My Name is Earl, y haber interpretado a David Seville en las películas live actions de Alvin y las Ardillitas. Algo que debo tomar con pinzas esto, pero hoy en día lo recuerdan más por eso, desgraciadamente. Pero en cuanto a películas de culto se refiere, los verdaderos fanáticos lo conocemos por su trabajo junto al director y guionista de cómics, cine y TV, Kevin Smith. Jason Lee ha aparecido en todas las películas de este director, desde Mallrats hasta Cop Out, la cual se estrena este mismo año. Un verdadero groso. A pesar de que lo saquen de los aviones y esté enculado todavía, grosso Kevin Smith. Sí, y la verdad yo le haría juicios a la aerolínea. Bueno, seguimos con Sam Hennings como Charlie Whitehead White, el compañero de Hendrix, un detective más viejo y experimentado, quien al igual que su compañero se toma el trabajo de manera más relajada, aunque no deja de ser un tipo recio en ningún momento. Cabeza blanca en realidad. Sam Hennings es un gran actor quien ha trabajado en películas como El Aviador, Shout y Havoc, entre otras, aunque en papeles menores. Y ha tenido papeles de un capítulo en series, varias series, incluyendo CSI, sí. CSI Miami y muchas otras. Necesitábamos otro detective. Sí, pero este tipo es muy groso, no entiendo, porque no, tuvo un protagónico, pero no me acuerdo el nombre ahora de la película, vos sabés. Bueno, Alfrey Woodard, y no se confundan por el Alfrey, esto es una chica, interpretando a la teniente Tanya Rice, la nueva jefa del precinto de Memphis, donde nuestro protagonista trabaja. Esta mujer al llegar trata de reestructurar todo el sistema en un orden matriarcal, que solo sirve para chocar con sus subordinados, pero rápidamente aprende que a veces es mejor dejar las cosas como están mientras éstas funcionan. Alfrey Woodard es mejor conocida por su rol como Lily Sloane en Star Trek First Contact. ¿Te acordás de Star Trek y cuando van al pasado y ven al inventor del viaje warp? Me acuerdo un poco de la película, pero sí. Esta es la negra que termina en el Star Trek agarrándose a las piñas con Picard, discutiéndome en realidad con Picard. Puede ser. Ya te dije, no me acuerdo mucho de la película. Me acuerdo de las escenas emblemáticas de la película cuando están construyendo la estatua. Sí. En realidad, cuando le dicen de la estatua, oh demonios, voy a traer una estatua. Sí, como de 30 metros. ¡Ah! ¿Por qué no te vas? Mano apuntando hacia el cielo, como proyectando el futuro. Ajá. No me gusta lo que me estás diciendo, nene. Mientras en el Star Trek están peleando contra la invasión Borg. Es buenísimo. Bueno, la doctora Claudia Billers en K-Pax y la doctora Sofía Jordan en la serie dramática True Rivers. Y también es la actriz. Y agárrate para esto. Esta trabajó en K-Pax. Esta trabajó en K-Pax. No recuerdo qué papel hizo, pero acá dice que hizo de Sofía Jordan, a quien no recuerdo. Tiene. Bueno, no había muchas minas en K-Pax. Yo la vi una sola vez y la vi hace mucho. No me acuerdo en nada. No es una mala película, está bastante bien. No, sí, es muy buena, además Kevin Spacey. ¿Qué película es mala de Kevin Spacey? Bueno, como les decía, y acá agarrate porque está buenísima. También es la actriz de doblaje para Dandy Reese, la reina madre, en la serie animada de Black Panther, que se estrenó el pasado 23 de junio de este año. Es la madre de Black Panther. Buenísimo. Ya está, no necesito más. Bueno, en anime después revelaremos quién hace la voz de L. Yep. Ajá. Bien, sigamos con. Ah, este es grosso. DJ Qualls como David Sutton, un oficial de policía un tanto simplón y con pocas luces, pero bien intencionado, que respeta e idolatra al protagonista. DJ Qualls es verdaderamente un actor memorable y talentoso, mejor conocido por interpretar a Kyle Edwards en Viaje Censurado, Archie en Comic Book Villains, a Dizzy Gillespie Harrison en El Chico Nuevo. The New Guy, sí. O sea, Road Trip y The New Guy, qué loco. Y nuevamente como Kyle Edwards en Viaje Censurado, Beer Pong. O Road Trip Beer Pong. Además de haber participado en capítulos de varias series como en The Big Bang Theory, que este vos lo viste, haciendo el falso, interpretando al falso primo adicto a las drogas en recuperación de Sheldon en el capítulo 10 de la primera temporada de Lovenfield Decay. Qué buen capítulo. Sí, como me hizo caer la risa. Como me hizo caer la risa cuando empieza a hablar del cura que lo violó y toda la mierda esa. A ver, sigamos con Abraham Benrubi. ¡Qué tipo tan grosso! Haciendo del sargento J.C. Lightfoot, un policía descendiente de nativos americanos, entre paréntesis, indios, quien no duda en impartir su sabiduría tribal cuando sea que ésta sea necesaria. Prácticamente siempre. Bueno, Abraham Benrubi, mejor conocido por interpretar a Jerry Markovic en... Y en ER Emergencias, a Eric en Chris Cotter's A Love Story, que excelente película, a Boba en Twister, a Lou Steele en Mi Simpatía 2, y esto es recontragroso, también interpretó a Olaf, el troll, en Buffy la Casa de Vampiros, el original exnovio de Anianka. Qué interesante, muy interesante. Lo que me cae la risa cuando descubrí eso, boludo, este era Olaf el troll, qué grosso. Bueno, seguimos con Cecilia Weston como Paula Ann Hendricks, la inocente y confiada madre del protagonista, y con Leonard L. Housey interpretando a Reginald Greenback, de quien sé poco y nada por el momento, pero creo que es otro de los detectives del precinto. Su papel más conocido es en La Barbería, como Dinka, el peluquero inmigrante africano gordito. Aquí le estoy buscando al peluquero inmigrante gordito. Ah, ese. Sí, ¿vos la viste La Barbería? ¿The Barber? The Barber Shop. Creo que sí, pero la verdad no me acuerdo. Bueno, en las dos películas de La Barbería está. Y te lo tengo que acordar, es el inmigrante africano que es buenito y gordito, que está atrás de la mina que está re perra. Y no le da ni 5 de bola, obviamente. Bueno, veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos plus 5000. Y come, gusta decir eso. Como dije, esta serie poligénero realiza una fina combinación de drama, acción y comedia. En la crítica técnica tenemos una dirección impecable con un nivel de producción dentro del estándar de hoy en día y una ambientación bien lograda a través de las locaciones y la excelente banda sonora, que no solo contiene temas de Elvis Presley, también tiene temas de diferentes géneros, incluyendo los famosos Delta Blues y Memphis Beat, a los cuales la serie debe su nombre, ya que durante la producción del proyecto se llamaba originalmente Delta Blue y luego fue cambiado por el actual Memphis Beat. Delta Blue sonaba muy espacial o una serie sobre aviones. No, son géneros musicales nativos de allá. O sea, Elvis canta rock blues, que es lo mismo, que básicamente la tonada de Elvis inspiró estos dos movimientos. No, pero ¿se subiría a un avión o a una nave que se llamara Delta Blue? Sí, es mejor que Landa Pink. Sí, sí. Bueno, la historia por su lado rebosa de originalidad, no por su combinación de múltiples géneros, sino por sus personajes, en especial el protagonista, que demuestra una gran cantidad de facetas durante cada capítulo y cómo éstas se desarrollan a lo largo de la historia. Por otra parte, las actuaciones son de primer nivel nuevamente, no solo por Jason Lee, sino por el resto del cast, que demuestra estar más que a la altura. La serie cuenta con George Clooney como uno de sus productores, por lo cual la misma ya tiene otra garantía más de calidad y excelencia. Esta serie es más que recomendable para todo el mundo y, como siempre, los capítulos se encuentran en la web de ZTV y los subtítulos en SubDivX. Así que no tienen excusa para, así que están esperando para bajarla. Hasta ahora está el tercero ya para bajar. O sea, el cuarto debería salir en teoría la semana que viene y a todos los capítulos tienen una versión retocada de algún título de Elvis. Por ejemplo, este se llama It's Alright Mama, que es una que alude a la canción That's Alright Mama, al primer éxito de Elvis Presley. Es más, la canción que lo hizo conocido, lo llevó a la fama en la mítica ciudad de Memphis. No, y la verdad, ojalá pudiese cantar como Elvis. Es un ídolo mío, boludo. ¿Qué crees que te diga? Ver una serie que lo toma tan presente continuamente me copa. Pero bueno, a todo esto van a estar escuchando durante el informe y ahora, después del informe, temas de Elvis. Porque justamente voy a dejar... van a escuchar, ¿cómo se llama? La primera canción del capítulo la van a escuchar antes del informe. O sea, ya la habrán escuchado para cuando me estén escuchando hablar a mí. Y ahora se viene la última, que es If I Can Dream. O como carajo sea que se llame, ya me olvidé el título. Soy tan, seguramente, tan destruido hoy. Bueno, los dejamos con la siguiente canción. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun cloud with too much rain. We're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem. There's a trembling question. Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, por algo tienen un Koffler. Por ahí hay un Koffler para cada uno de ellos. Por eso nos quedamos pisados por Koffler. Ojalá. ¿Sabes qué? Te estaríamos inundados en chocolate. Todo el día te digo Koffler, Koffler, Koffler. Si a mí me dan una. Me dan protagonista con cosas de Koffler, ni me importa muy poco si me dan chocolate ilimitado. Tu peso es chocolate. No, el mío no. El mío no. Entonces, empiezo a engordar si no. Bueno, llegamos al final de este primer programa de Persona Sekai, Majo. No sabré qué significa eso. Antes que nada, antes que nos despidamos, va. Por hasta que lo sepa, no me voy a cegar, voy a mantener mi escepticismo. Pero antes que nada, antes que cerremos, un saludo a nuestro sponsor que es Pura Comic, que se encuentra el 3 de febrero al 1180, esquina de Casimitre, y Shibuya Station, que se halla en Presidente Roca, el 747, obviamente enfrente de Cristal de la Eterna, y obviamente ubicado en Rosario, Santa Fe, Argentina, porque entonces no vayan a buscarlo a otros lugares. También tenemos que mandar un saludo a la gente que visita la página constantemente, a Dragón Azul, que se ocupa de repartir el mal en otro punto de la red. Frente 52. Sí. ¿Tiene una parte sola? No, tiene dos partes. La segunda parte la subió. Entonces tengo que bajar. Y tengo que resubir. Sí, es mal, ¿qué no te acordás de que te falta tu famoso informe? No, porque no lo escuché. No, simplemente eso. A ver si. Mande mail, a ver si iniciamos una maldita sección para hacer más larga de mails. Realmente tengo ganas de poner la canción de Miku, la que te pega bien feo en algún lugar. Así que, mande mails lo más posible. Sakura. Hacemos algo más frecuente y rompemos las bolas. Y bueno. Y bueno, algo más que acotar antes del cierre fatídico de este primer programa de Majo. A ver, déjame ver. No, creo que no. Ah, por cierto, Saint Donison se está volviendo bastante popular. Hay varios foros que se están hablando. Yo me estoy leyendo. Ya me falta un capítulo, ahora. Bueno, no sé. Por cierto, tengo que pasar a Aracagua entera. Tendrías que pasar a Aracagua. Y working. Así me habitúo a ver si consigo trabajo. Working termina esta semana. Bien. Así que, va. Hasta la semana que viene. Si nos escuchan la primera vez, yo soy Alche. Y que entre tú y su uso en la segunda sección. A ver si me pongo en las pilas y hago algo. Sí, la verdad. A ver si pero no, te agarra mejor. Pero no me gusta trabajar entre semana. Yo soy Pyro. Me van a escuchar mucho. Durante muchos programas, durante mucho tiempo. Voy a ser una parte integral de su vida, pobrecito. Y bueno, nos veremos la semana que viene en otro programa de Majo. Antes que nada, recordarles que nuestro mail es personasekai@gmail.com o gmail.com, como quieran llamarlo. Y nuestro blog y página oficial es personasekai.blogspot.com. Sekai con S y con K A I. ¿Cómo mundo? Si lo ponen en el wiki lo van a encontrar. Bueno, lo dejamos. Ah.